aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hoy es 19 de septiembre de 2017 y aquí estamos una semana más desde aquí La Voz de Europa con todos vosotros. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, uno de los capos no solo de la Unión Europea sino del globalismo mundial, ha declarado que la Unión Europea tiene que dar un salto adelante en la integración europea. Ha declarado que todos los países de la Unión Europea tienen que meterse cuanto antes en el euro y que tienen que también que integrarse en el espacio Schengen, ese espacio en el que las fronteras interiores deben desaparecer. Cuando vemos el desastre que ha sido el euro para la inmensa mayoría de los países, excepto para Alemania y su zona de influencia, cuando vemos el desastre que ha sido este Schengen, que al impedir los controles internos ha hecho que estas oleadas masivas de refugiados, de falsos refugiados y de musulmanes se muevan libremente por toda Europa, el presidente de la Comisión Europea quiere más de lo mismo. Más integración, es decir, menos soberanía de los estados nacionales y ya prácticamente convertir a la Unión Europea en una dictadura en el que un gobierno no elegido por nadie hará y deshará a su antojo sin hacer ningún caso a la población europea. Sigue Juncker la política de inmigración que marcaron los principales líderes de la Unión Europea hace unas semanas cuando se reunieron Macron, Merkel, Rajoy y Tajani, el italiano, Tajani creo que es, que dijeron que hay que volver a llevar a cabo una nueva política de reasentamiento de refugiados. Quieren seguir trayendo lo que ellos llaman refugiados, que no lo son, son simplemente inmigrantes, a Europa. Directamente proponen dar derecho de asilo a los africanos que lo soliciten en África. Ya ni siquiera tendrán que llegar a Europa, ya no tendrán que poner los pies en Europa para pedir el derecho de asilo. Directamente desde el Chad, desde Níger, desde Nigeria, podrán pedirlo en oficinas abiertas por la Unión Europea y la Unión Europea directamente irá allí a buscarlos para traerlos aquí, a Europa. Seguro que el mayor entusiasta de este plan destructor de las naciones europeas es Rajoy, España y el régimen del 78, que han sido los mayores lacayos de esta Unión Europea. Hace poco la Unión Europea nos ordenó prohibir el uso del español entre los controladores aéreos y los pilotos y, por supuesto, tiempo le ha faltado al señor Rajoy para obedecer la orden de forma totalmente lacaya, ignorando las advertencias de los sindicatos aéreos. Ahí también ha estado España en primera línea, yendo a Libia, mandando fragatas de la Guardia Civil, ayudando a los italianos y a la Unión Europea para importar masivamente refugiados. Este comportamiento vergonzoso de Italia, importando cientos de miles de inmigrantes ilegales, ha sido calificado por el propio Juncker como un comportamiento que ha salvado el honor de Europa. Que ha salvado el honor de Europa, Italia, yendo a las costas de Libia, trayendo cientos y cientos de miles de inmigrantes ilegales a Europa. Así están las cosas en esta basura de Unión Europea. Y cómo nos han agradecido los señores de la Unión Europea nuestro lacayismo. Cómo nos han agradecido que nos hayamos endeudado en 400.000 millones de euros con el Banco Central Europeo. Pues poniéndose totalmente de perfil frente a la embestida del separatismo catalán. El señor Juncker, de manera deliberada, ha sido muy ambiguo y ha abierto las puertas a reconocer en determinadas circunstancias a la Cataluña independiente. Así nos lo agradecen. Igual que Estados Unidos e Israel, igual que los Estados Unidos, los mismos a los que les hemos dejado nuestras bases de Rota y Morón, desde las cuales salieron los barcos que bombardearon Siria hace unos meses y que nos han colocado como objetivo preferente de las represalias rusas, y aún así los Estados Unidos nos agradecen este comportamiento, también poniéndose de perfil en el tema del separatismo catalán exactamente igual que la Unión Europea. Pues señores, para tener estos aliados, mejor ir por libre, mejor largarnos de la Unión Europea, mejor romper con estos anglosionistas traidores y de una vez por todas España sea un Estado nacional soberano, Europa sea un territorio soberano libre de anglosionismo y que aliados con Rusia podamos por fin liberar nuestras patrias y nuestras naciones de este anglosionismo internacional, de este islamismo radical y de esta inmigración ilegal masiva que amenaza con llevarse por delante toda Europa. Nada más, leemos las principales noticias de la semana y comenzamos el programa. El Banco de España da por perdidos 40.000 millones del rescate bancario. El presidente checo prefiere perder los fondos de la Unión Europea antes que recibir refugiados. Israel pide a Estados Unidos que se prepare para una guerra en Siria. Venezuela venderá el petróleo en monedas distintas al dólar. Príncipe saudita confiesa que Arabia Saudí financió al Estado Islámico. El gobierno prohíbe el uso del español entre pilotos y controladores aéreos. El PNV amenaza a Rajoy con bloquear los presupuestos si actúa con contundencia en Cataluña. España es el país europeo en el que más poder adquisitivo han perdido los salarios. Israel pretende expulsar a 20.000 refugiados africanos. Localizan en cuevas cántabras pinturas rupestres de más de 20.000 años de antigüedad. La India planea deportar a los musulmanes rohingya porque los considera una amenaza para la seguridad nacional. En Democracia Nacional somos un partido político contracorriente, por lo que el régimen intenta silenciar nuestra voz negándonos cualquier tipo de ayuda económica. Por ello, nos mantenemos gracias al esfuerzo de nuestros militantes. Comprando en keltibur.com, colaboras a que nuestra voz y la vanguardia que representamos siga avanzando en la lucha. Banderas, camisetas, sudaderas y mucho más en keltibur.com, tu tienda patriótica en Internet. ¡Adelante por España! Una vez leídas estas noticias que nos hablan de la realidad nacional e internacional, empezamos a debatir sobre la misma y una semana más está aquí, en Aquí la Voz de Europa, Manuel Canduela. Hola Manuel, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Hola Miguel, veo que ya estás bien de la garganta. Un saludo y un saludo también para todos nuestros oyentes. Pues Manuel, la realidad manda y la realidad obliga a seguir hablando del proceso secesionista catalán que cada vez pinta peor. Os aconsejo un libro que se llama El 23F, el rey y su secreto, escrito por Jesús Palacios, que va sobre precisamente el 23F. En ese libro y en las conferencias de Diego Camacho tenéis exactamente lo que pasó el 23F, que parece mentira que 35 años o más después, en este Matrix en el que vivimos, pues nos siguen intentando colar la versión oficial, que ya ha demostrado que es falsa. Pues en ese libro Jesús Palacios utiliza la expresión supuesto anticonstitucional máximo. ¿Qué era esto? Era, en la situación muy tensa del momento en el que el régimen del 78 ya empezaba tan pronto como en una fecha como el año 81 a hacer aguas por la crisis económica, por el terrorismo separatista, por la balcanización de España. Había mucho revuelo en muchas partes. Era necesario un golpe de timón y para ello hubo que montar este supuesto anticonstitucional máximo. Esta farsa, esta falsa bandera, que fue el 23F y que consistía precisamente en eso, en provocar una situación de máxima tensión, de alta tensión, provocar un shock, una doctrina del shock en la población para que aceptaran los cambios que vendrían después del 23F. En este caso los cambios fueron clarísimos, abrirle las puertas del gobierno al PSOE y a Felipe González, el chico de la CIA y de Estados Unidos. También echar del todo a la UCD del gobierno, reforzar la figura del rey y sobre todo desprestigiar a las Fuerzas Armadas y hacer una limpieza de patriotas, de los pocos patriotas militares que todavía quedaban y que no habían sido exterminados por ETA durante la transición en esos asesinatos masivos de militares y de guardias civiles que ETA, de una manera bastante extraña y con mucha impunidad, llevó a cabo. Estamos viendo, parece que se está preparando otro supuesto anticonstitucional máximo. Estamos a las puertas de otra falsa bandera, de otra estrategia de la tensión para que el pueblo español acepte otro cambio de rumbo que en circunstancias normales sería inaceptable. Pues es posible. Es posible que estemos en esta coyuntura. Está claro que los separatistas van a seguir avanzando, no van a parar si no encuentran obstáculos delante, pues declararán la independencia. Y bueno, si el Estado pues resiste, si monta un poco de defensa de la legalidad y de la nación, pues todo indica que se llegaría a lo que yo os estoy comentando, a un nuevo pacto, a esa segunda transición que ya hemos comentado en otros programas, que llevaría a una reforma confederal de la Constitución en la que ya en la práctica España desaparecería, aunque en teoría pues legalmente seguiría existiendo, con el rey Felipe VI haciendo un poco de rey florero para dar la sensación de que España sigue existiendo. Un rey que, bueno, habría que ver cuál es su papel en toda esta historia. Recordemos su viaje a Inglaterra este verano, donde fue pues recibido con todo tipo de honores, y bueno, estas élites masónicas británicas estaban encantados con Felipe VI. Cuando estas élites británicas están encantados con un rey de España, pues echémonos a temblar. Nuestros amigos de Somatemps dijeron que el rey Felipe VI en esta visita había ingresado en la masonería británica. No sabemos si es verdad, pero desde luego nos asalta una duda. El rey Felipe ha pactado con las élites anglosionistas, lo mismo que pactó su padre hace 40 años. Su padre pactó entregar el Sáhara a cambio de 40 años de impunidad total y absoluta. Ha pactado Felipe VI entregar Cataluña a cambio de 40 años de reinado más o menos tranquilo. Pues ahí dejo la reflexión. Lo que está claro es que el separatismo catalán está recibiendo apoyos importantísimos. Ya os he comentado en la introducción cómo la Unión Europea, Estados Unidos se están poniendo completamente de perfil. El apoyo de Israel pues es de sobra conocido. Las televisiones, de manera sorprendente, la 4, la Sexta, los medios de comunicación de dentro de España están todos sirviendo de altavoz del separatismo catalán. Vimos también esa reunión extraña entre Pablo Iglesias y Junqueras, junto con Roures. Roures es el George Soros español, el capo de la Sexta. Pues todo indica que también recordamos esa imagen de Sánchez Camacho y Andrea Levy tomándose un café entre risas con Puigdemont. Y bueno, aquí todo indica que puede haber este pacto, esta componenda que lleve a España pues a prácticamente su desaparición, si no legal, desde luego sí en la práctica. ¿Cómo puede acabar esto? Pues como os comento, con el PP expulsado del gobierno, con un Frente Popular en Cataluña y con otro Frente Popular en España, dirigido por Pedro Sánchez, apoyado por los separatistas y por Podemos. Ese Pedro Sánchez que hace poco dijo que para él Cataluña, Galicia y el País Vasco eran naciones. Esto hasta hace no demasiado tiempo lo defendía solo la extrema izquierda separatista. Fijaos cómo estamos avanzando en este discurso antiespañol, que el próximo, seguramente el próximo presidente de España está ya en ese mismo discurso de España, nación de naciones. Podemos también estar ante un proyecto internacional en el que Cataluña es una pieza más. Recordemos que aquí no se mueve un alfiler, no se toman nunca este tipo de decisiones dentro de España, sin el permiso de fuera, desde el 23F, el asesinato de Carrero, el 11M, Podemos, el 15M, todos estos acontecimientos siempre se deciden fuera de España y todo indica que la secesión catalana no es una excepción. Estamos viendo cómo el Estado de Israel está en un problema muy gordo y en una situación crítica. Su principal enemigo, esta coalición chiita formada por Irán, Siria, los iraquíes chiitas y Hezbollah, está a las puertas de Israel. Os he leído las noticias cómo Israel le ha dicho a Estados Unidos que se prepare para una nueva guerra en Oriente Medio. Y además vemos cómo en paralelo a la secesión catalana se promueve la secesión del Kurdistán iraquí y la secesión de la Patagonia en Argentina, todas promovidas por el Imperio Británico y por Israel. Podemos estar ante la promoción de una serie de secesiones por si ocurre algo muy gordo en Oriente Medio, pues es posible que los israelíes necesiten lugares de escape por si las cosas se ponen muy muy mal, pues es una reflexión y una posibilidad que no descartamos. Es que además es raro que a los separatistas catalanes les haya entrado estas prisas tan grandes para independizarse prácticamente ya, cuando en 10-15 años pues lo podrían haber conseguido de una manera bastante más pacífica. Si otra generación más de catalanes educadas en el odio a España, más 600.000, 700.000 musulmanes interesados en la independencia de Cataluña para proclamar la República Islámica de Cataluña en 10-15 años, este referéndum pues seguramente saldría que sí. ¿Por qué tienen tantas prisas los separatistas catalanes? Están siendo empujados desde fuera, porque hay un proyecto internacional que está por encima de la independencia de Cataluña. Pues ahí os dejo la reflexión. Y bueno, ahí está ese plan Yugoslavia para España, que lo tienen en el cajón todos, la OTAN, Estados Unidos, la Unión Europea, que en el momento en el que dejemos de obedecer órdenes, será activado de inmediato. Y España, aunque no tiene nada que ver con Yugoslavia, un país inventado en el Tratado de Versalles, pero aún así, el objetivo para España, el día que nos rebelemos y el día que pongamos la soberanía nacional por delante de cualquier otra consideración, el plan Yugoslavia para nuestra destrucción será activado de inmediato. Así que malos tiempos vienen para España, porque aquí, pase lo que pase, vamos a perder. O tenemos secesión catalana o tenemos segunda transición en la que el pueblo español también será derrotado y nuestra soberanía prácticamente aniquilada. La verdad es que no me gusta ser pesimista, todo lo contrario. Yo creo, estoy convencido de que siempre hay esperanza. El pueblo español a lo largo de la historia ha demostrado que cuando todo parecía perdido, cuando era totalmente ninguneado por sus enemigos, incluso cuando había perdido la fe en sí mismo, a última hora reaccionaba con un valor que asombraba al mundo entero, haciendo cosas verdaderamente increíbles. Esto no solamente ha pasado una vez, sino que varias veces en nuestra historia, y es casi lo que nos ha convertido en el pueblo glorioso que hemos sido a lo largo de los años. Lo que sí hay que tener claro, que estamos solos a la espera de que lleguen aliados para el pueblo español. Me hace mucha gracia cuando pues un montón de analistas vienen siempre confiando en los grandes poderes internacionales. Dicen, no, la Unión Europea ya ha dicho que echarán a Cataluña de la Unión Europea inmediatamente, que quedará fuera y que quedará en bancarrota y que por eso no se puede independizar. Pero, por otro lado, tratan de ocultar las declaraciones de Juncker. Pero, ¿cómo se explica? ¿Es lógico que la Unión Europea esté apoyando el separatismo de Cataluña, aunque sea bajo manga? Por supuesto que es lógico. Entendamos de una vez y dejémonos de estupideces qué es la Unión Europea. La Unión Europea no es una unión de naciones de Europa. Es una unión que comenzó como un mercado único y que trata de caminar hacia un Estado unificado europeo. Pese a todas las tensiones que hay, que en algunos casos, como vemos en la Europa del Este, son verdaderas tensiones patrióticas, pueblos enteros que se niegan a perder su soberanía nacional, pero en otros casos, como pueda ser el de España, Francia u otras naciones, o Inglaterra, pues son sencillamente sus élites políticas que se niegan a perder su estatus superior frente a otras élites nuevas que van llegando o de otras naciones. Pero verdaderamente hay una cierta resistencia a ese proceso de unificación total que forma la Unión Europea. Entonces la Unión Europea lo tiene claro. Cuanto más divididos estén los estados nacionales, cuanto menos fuerza tengan los estados nacionales, más fácil será en un futuro articular una Europa de regioncitas que respondan y obedezcan a un estado central en Bruselas, en Estrasburgo o donde les dé la gana ponerlo, en Berlín, o no sabemos dónde estará la futura central de esta Europa, la futura capital de esta Europa que quieren formar totalmente unificada, en la que las culturas regionales también vayan perdiendo peso, por eso se les potencia, como están haciendo en el caso de Cataluña, pero al mismo tiempo se las destruye con esa bomba nuclear que es la inmigración masiva, y al mismo tiempo esta Unión Europea estatal, ella misma va cediendo soberanía cada vez a más entes internacionales extranjeros, como bien pueda ser la OTAN, el Fondo Monetario Internacional o cualquiera de estas superestructuras económicas que tratan de montar con todos estos nuevos acuerdos de libre comercio, y deja que Europa vaya perdiendo soberanía. Al final de todo esto es la destrucción de la soberanía nacional, de la destrucción de la libertad de las naciones para meternos en un mundo globalizado. O sea, no hay que ser muy listo para ver que todos estos procesos de independencia que se dan en Europa benefician a esa Unión Europea, que en realidad es la anti-Europa. Nosotros proponemos como alternativa a esa Unión Europea una confederación de naciones, donde las naciones colaboren de una forma desinteresada en la construcción de esa Europa, pero que al mismo tiempo trabajen y luchen por el mantenimiento de su libertad y de su autonomía en cuestiones fundamentales, porque es el derecho que nos hemos ganado con nuestra sangre, con nuestra libertad y con nuestro esfuerzo a lo largo de los distintos siglos. Por otro lado, tenemos también a Estados Unidos, Inglaterra, eso que aquellos que nos escucháis, pues forma parte de ese eje anglosionista que tantas veces venimos hablando de él. ¿Entra dentro de la lógica anglosionista que el señor Donald Trump se ponga de perfil? Por supuesto, pero si es que si entendemos mínimamente la historia, y por eso nos esforzamos programa tras programa en ir metiendo episodios de nuestra historia para que comprendáis cuál es nuestra cosmovisión, cuál es la verdadera visión de nuestra historia, porque España durante casi 4 o incluso 5 siglos no ha sido solo la península ibérica, llegó a ser medio mundo, llegó a ser todo ese imperio español, que no son colonias, por lo menos no colonias como las tenemos entendidas, como las hemos visto en las películas coloniales de señor vestido en blanco con una varita bajo el brazo, golpeando a los negros que dicen, buana, le llevo el equipaje. No, ese tipo de colonialismo en España nunca ha existido, porque durante siglos esas naciones formaron parte de España, con verdaderos derechos y obligaciones igual que los otros españoles. Se sintieron parte de España hasta el punto que los territorios de la práctica totalidad de esos lugares se llaman, los habitantes de esos territorios, hispanos, que viene a ser lo mismo que españoles. Nadie conoce por británicos a los habitantes de Estados Unidos. Nadie conoce por franceses a los habitantes de las Indias, de las Indias, de la Polinesia, por ejemplo, francesa. Tienen claro que toda esta gente durante muchos siglos fueron españoles. ¿Hasta qué sucedió? Pues lo hemos explicado en infinidad de ocasiones, viéndose totalmente que no tenían fuerza para, por la violencia, por la guerra, de forma militar, batir a España, destruirla, aquellos anglosionistas inventaron una fórmula, y era la de propiciar mediante organizaciones secretas, y que para ello fundaron la masonería, toda la independencia de los distintos territorios de España, de aquella gigantesca España. Y una vez terminaron de arrojarnos con una fuerte patada en el culo de toda América, han continuado con esa misma estrategia tratando de romper los distintos territorios de España. El último que perdimos fue el Sáhara. Sirvió para liberar al pueblo saharaui del yugo español? No. Ahí están aquellos saharauis que en principio lucharon contra España. Hoy guardan con celo los ancianos su carnet de identidad español. Muchos de ellos añoran ser españoles, viven en campos de concentración, machacados con la bota marroquí que está poco a poco infiltrando a su gente, repoblando aquello con marroquíes para en el día en que se haga un referéndum ganarlo y anexionárselo. Esa es la libertad que ha tenido el pueblo saharaui después de la independencia. Como vemos también, con desgracia, como la mayoría de los pueblos americanos, ni son libres, ni tienen un desarrollo óptimo como gozaban cuando eran imperio español, que daban envidia a grandes capitales europeas y, por supuesto, norteamericanas y del mundo, del grado de desarrollo que tenían nuestras ciudades. Sin embargo, hoy, por desgracia, gran parte de esa Hispanoamérica está anclada en el tercer mundo y a la que está emergiendo con fuerza no le dejan, la dividen, la machacan, la persiguen, la hostigan. Entonces entra dentro de esa lógica, todos aquellos que estáis enfermos de anglofilia, que estáis siempre soñando con los americanos, los yanquis, lo buenos que son los ingleses, los positivos que han sido en la historia, estudiad la historia, no os dejéis engañar por cuatro cuentos liberales que os están metiendo los anglófilos, estudiad bien nuestros capítulos de la historia, daos cuenta, rebatirlos si podéis, tratamos de meter toda la historia que metemos en nuestros programas, no desde un punto de vista pesado, muy técnico, sino de divulgación. Esperamos que alguien rebata estos episodios y nos cuente cómo los anglosajones a lo largo de su historia han ayudado a la nación española. Han sido nuestros enemigos y siguen siéndolo. ¿Y qué decir de ese Israel? Es Israel que es creación directa de esa misma Inglaterra. Una creación directa en la que se reúne un antiguo enemigo nuestro, que son aquellos supremacistas judíos. No todos los judíos son enemigos de España, por supuesto que no. También los hay que rememoran con cierto cariño su cultura, su parte hispana de cultura. También los hay que, siendo de otro origen, siendo de origen askenazi, norteuropeo, pues sienten afinidad por los otros pueblos. No son ni sionistas ni supremacistas judíos, pero consideran en su mayoría hoy en día desde Israel que España no es un país amigo. Y esta realidad es así. Y lo hemos visto en el apoyo que están dando en Cataluña. Hemos podido ver hasta en el homenaje último que han hecho el día de la Diada poner una corona de flores de la logia Gran Oriente de Cataluña con las letras en hebreo y la espada, y la escuadra y el cartabón. Si es que ni siquiera se molestan en esconderlo. Podemos ver, como a día de hoy Miguel ha hablado, de cómo se promocionan las independencias de las independencias. Hoy vemos a nuestro pueblo hermano, el pueblo argentino, también con miedo, acosado, porque existe un plan que se llama el Plan Andina. Hay un vídeo que hemos colocado en nuestra página web, de muy buena factura, en la que hablan pues detractores de este plan y hablan gente que afirma que este plan existe. Y este plan es la creación de un gran Israel al sur de la Argentina y al sur de Chile, en la Patagonia. Según este vídeo, pues constantemente se licencia a los soldados israelíes y se les manda a cartografiar, a pasear de mochileros la Patagonia argentina. De momento el turismo israelí es una de las fuentes de mayores ingresos en la Patagonia. Algunos capítulos también desgraciados, como la detención en Chile de uno de estos mochileros tras provocar un incendio y provocar el mayor desastre ecológico de Chile en un parque natural, que quedó arrasada una extensión gigantesca. Pues bueno, fue detenido y culpado de esto. Israel dijo que iba a encargarse de la repoblación de todos estos terrenos y hasta la fecha no ha cumplido. Pero ahí está ese plan andina. Luego, un poquito más arriba, tenemos el apoyo a la independencia de los mapuches, cada vez más violenta, hablando de montar un Estado comunista mapuche entre lo que es Chile y Argentina. Este Estado totalmente radical, violento y ya digo, de ideología maoísta, no se cortan en ningún tipo de declaraciones, pues tendría como objetivo unir a la etnia mapuche, que a día de hoy dicen que no se consideran ni chilenos ni argentinos. Por supuesto, en esos territorios no son los históricamente originarios de este pueblo mapuche, que fue uno de los más virulentos contra la conquista española, eso es cierto, pero que también luego, utilizando el nombre de ese caudillo mapuche, Lautaro, se formó la principal logia masónica que luchó contra España durante siglos. Pues bien, la principal organización mapuche que lucha por la independencia de estos territorios, ¿saben ustedes dónde tiene radicada su sede? En el londinense barrio de Bristol. Así es la historia. Anglosajones y sionistas están promoviendo la independencia de estos territorios. Miguel ha mencionado también el caso del pueblo kurdo. ¿Quién no puede sentir algo de simpatía por los kurdos? Una etnia en el pasado bastante cristianizada. Ahora no, ahora son sunís. Aunque hay muchos laicos, el Partido Comunista del Kurdistán siempre ha tenido muchísima fuerza entre los kurdos. Pero a día de hoy muchísimos kurdos no tienen ningún tipo de reivindicación nacional. Al contrario, se sienten sirios de pleno derecho, habitantes de Siria, aunque provenientes de una etnia kurda. Sin embargo, hay toda una propaganda para tratar de movilizar primero a jóvenes comunistas de toda Europa, y fíjense en el detalle, se identifican estas brigadas internacionales hasta con carteles, podéis encontrarlos en internet, pues se tratan de asemejarlas a las brigadas internacionales que lucharon contra los fascistas en Barcelona. Incluso imitan alguno de los carteles de la Guerra Civil, esta vez con una muchacha de aspecto musulmán con el fusil al hombro, exactamente igual que el cartel de Barcelona que dice 1936 y al lado 2017, perdón. Hay una clarísima concomitancia y están tratando de que jóvenes de ultraizquierda de toda Europa colaboren en ambos procesos. Hace poco me comentaba nuestro amigo y camarada Roberto Fiore, presidente de la APF y presidente de Fuerza Nueva Italia, que en Italia se está dando la noticia de que 1.600 anarquistas vienen directos el 1 de octubre a España a incendiar la ciudad de Barcelona, a montar el follón para que el 1 de octubre sea una jornada en la que las fuerzas policiales se tengan que emplear a fondo y presentar al mundo entero a España como una terrible dictadura que reprime con violencia al pueblo catalán. Eso es lo que están intentando. Pues al mismo tiempo apoyan la lucha del pueblo kurdo que quiere separar territorios de lo que fue Irak, porque ahora está totalmente arrasado. Por supuesto, también Irán está viendo como una clara injerencia de Israel en su territorio todo este plan, porque directamente han dicho que no van a permitir la constitución de un nuevo Israel en su territorio, también en Turquía, pero de momento, como Turquía es aliada a OTAN y de momento, aunque tienen sus tiras y aflojas, es aliada de Estados Unidos y aliada de Israel, pues parece ser que van a buscar como nuevo casus belli, como nueva manera de volver a atacar a Siria después de ya haber perdido la guerra del ISIS, la lucha por la independencia del pueblo kurdo. Esos son los objetivos. En estos momentos, la élite mundial está formada por los anglo-sionistas, no nos cansamos de decirlo, está buscando la creación de tres naciones nuevas para desestabilizar Europa, para desestabilizar Oriente Medio y para desestabilizar Sudamérica. Y son esas tres que os hemos comentado. Despertad, hombres y mujeres de derechas, de izquierdas, levantaos ya, despertad del Matrix, elegid la pastilla roja, daros cuenta que si seguís con la pastilla azul vais a continuar en esta pesadilla, en este sueño que puede parecer bonito, con algunos pequeños sobresaltos cada vez que el Matrix se rompe y salta, pero pensar que estáis en una auténtica carcasa, encapsulados, dormidos y que os están chupando vuestra energía como en la película. ¡Despertad! Lo que está claro es que el monstruo que no quieren despertar es el nacionalismo español, es el soberanismo español. Ya lo dijo Kissinger a Carrero Blanco, cuando España es importante, es peligrosa. Y esa frase tan corta sigue siendo el primer mandamiento que están siguiendo pues todos nuestros adversarios. Lo dijo el propio Felipe González, uno de estos capos traidores del régimen del 78, cuando empezó todo este tema del secesionismo catalán hace 5 o 6 años. Lo dijo claramente. Es un peligro lo que está haciendo Artur Mas, es un peligro lo que está haciendo el separatismo catalán, porque este proceso separatista puede hacer que aparezca el nacionalismo español, y ese es el auténtico peligro. No recuerdo la frase exacta y literal, pero básicamente la idea era esa. Y es la misma idea que tienen todos nuestros países adversarios y todos esos que todos los tontos y todos los ingenuos se creen que nos van a ayudar. No nos va a ayudar nadie porque a todos les interesa una España débil. A Estados Unidos, a Inglaterra, a Marruecos, a Francia, a Alemania, todos, absolutamente todos, quieren una España débil y balcanizada y ninguno nos va a ayudar. Y por eso entre todos estos países sobornaron a lo más traidor que había dentro de España y crearon el régimen del 78 precisamente para eso, para cargarse el Estado social y nacional que había montado el régimen anterior. Y bien que lo consiguieron. A través del sistema educativo, a través de los medios de comunicación, han estado promoviendo todas estas ideas izquierdistas, masónicas y separatistas para cargarse la soberanía nacional de España. Me hace gracia todos estos separatistas, todos estos podemitas que van de antisistema, que hay que ir, que van contra el régimen del 78, pero si el régimen del 78 sois vosotros, vosotros sois los hijos del régimen. El régimen ha sido vuestro mejor aliado. ¿Por qué la 4, la sexta, cuyos dueños son multimillonarios? Pues porque estos multimillonarios están apoyando ahora el separatismo catalán. ¿Por qué están promoviendo estas ideologías izquierdistas y masónicas? ¿Por qué Telecinco se ha convertido en la televisión oficial del lobby LGTB? ¿Por qué el régimen del 78 lleva 40 años dándole una competencia tras otra al separatismo en Cataluña y en todas partes? La misma Constitución, luego Felipe González, no digamos Aznar y Rajoy en el año 96 con el infame pacto del Majestic en el que le dieron masivas competencias al separatismo catalán, luego por supuesto Zapatero, tanto que se quejan de que el Tribunal Constitucional que no apoyó al separatismo catalán y nuestro estatuto, pero si fue el Estado, fue el régimen del 78 el que impulsó todo aquello, fue Zapatero vuestro mejor aliado, fue Zapatero el que eliminó del Código Penal la cárcel para que convocara referéndums ilegales. Fue Zapatero el que quitó el recurso previo de inconstitucionalidad. Fue Zapatero el que impulsó aquella reforma del estatuto cuando parecía que no salía. Fue Zapatero el que negoció con ETA. Que está todo relacionado. Está claro que cuando se decidió que había que acabar con ETA, al mismo tiempo se decidió que aquello de ninguna manera tenía que reforzar a España y para impedir esa fuerza, esa recuperación nacional, se promovió esta segunda transición balcanizadora y antiespañola que tantos estamos comentando. Este régimen que le ha dado 70.000 millones de euros al separatismo catalán durante los últimos años de crisis para mantenerle en respiración asistida. Dicen que ¿por qué no se producen manifestaciones en este momento? Pro España, en Barcelona, en Madrid, por toda España, pues porque no interesa, porque a Rajoy le han dado el manual y que ni se le ocurra aprovechar toda esta crisis para reforzar el soberanismo español. Eso nunca puede pasar. Incluso, como ha comentado Manuel, toda esta ultraizquierda a sueldo de los globalistas tipo Soros que va a venir aquí a liarla en Barcelona y en toda Cataluña. ¿En qué beneficia si algún ultraizquierdista que nos escucháis, ¿en qué beneficia la clase obrera, la clase trabajadora, la secesión catalana? Tanto que nos criticáis a nosotros porque al criticar la inmigración decís que dividimos a la clase trabajadora. No es cierto. Simplemente la protegemos. Protegemos a la clase trabajadora autóctona de esta competencia desleal masiva que precariza el empleo y que baja los salarios. Y esto no divide a la clase trabajadora de Cataluña con la del resto de España. ¿Y qué le va a pasar a la clase trabajadora de regiones más pobres que si ahora, por ejemplo, tiene acceso a la sanidad pública es porque le llega dinero de otras regiones? Si se balcaniza España, ¿qué hará la clase obrera de las regiones más pobres de España? ¿Tendrá que pagar para tener acceso a la sanidad? ¿Eso es lo que queréis? La ultraizquierda. Podemitas como Pablo Iglesias que grita «Cataluña lliure y soberana». ¿Soberana de qué? Si no va a ser soberana de nada, si quieren luego integrarse en la Unión Europea, cuyo objetivo, como ha dicho muy bien Manuel, es la destrucción de las soberanías de los pueblos. No va a tener ninguna soberanía Cataluña si se independiza y se va a convertir en un protectorado del islamismo suní y del sionismo globalista financiero. Incluso, y para terminar, hasta Hispan TV, la televisión iraní, está apoyando la secesión catalana. ¿Y por qué? Ya me lo explicarán qué interés tienen los iraníes en que se forme una república islámica sunita en Cataluña al servicio de Arabia Saudí y de Israel, los principales enemigos de Irán. Ya me lo contarán porque no lo entiendo, pero desde luego con todos estos apoyos o el pueblo español despierta o se nos van a cargar toda la soberanía y nos van a robar hasta el último centímetro cuadrado de nuestro territorio. Has hecho una pregunta interesante. Y es esa de ¿en qué beneficia a Irán? Pues que son musulmanes. Irán lo tiene clarísimo, el Islam lo tiene clarísimo. En Irán tienen un dicho y lo usan para toda su estrategia política. Ellos dicen, lo importante es que gobierne el Islam. Ya veremos quién gobierna el Islam de aquí 50 años. Pero de momento, que gobierne el Islam. Por eso van a apoyar, aunque de momento, en un corto plazo, pues su principal beneficiario sea Arabia Saudita o incluso Israel, islamizando Cataluña, que está claro que es el objetivo que tienen. La islamización y la partición y la destrucción. La gente debería darse cuenta. Dice, no, somos independentistas de Cataluña. Tú no eres independentista de nada. Tú eres auténtica basura. Tú eres más que un nihilista. Deberías estar procesado por odio. Tú odias a Cataluña. Cataluña es una región que ha dependido del Reino de Aragón a lo largo de toda su historia, desde que se creó. No vamos a hablar de pasados prerromanos o precristianos. Y en esta época, pues viene directamente sus cuatro barras, sus símbolos nacionales, su Creu de San Jordi, todo absolutamente, su catedral en el centro de Cataluña, luego la Sagrada Familia, su simbología, su arte tradicional, histórico, todo viene de una cosmovisión cristiana de la vida. Y resulta que los independentistas, los que luchan por Cataluña, odian el cristianismo, son verdaderamente cristianófobos. ¿Ya? ¿Pero cómo va a ser esto? Sí, no, es que queremos una Cataluña multiconfesional y apoyamos la islamización. Pero oiga, si estamos hablando que su bandera es un símbolo de sangre, un símbolo de la reconquista de los guerreros que bajaban hacia el sur dando mandobles y expulsando al Islam. No, pero es que ahora son otros tiempos. Ahora queremos una Cataluña donde los musulmanes se sientan a gusto y estén integrados. Bueno, vale, oiga. ¿Y la tradición? ¿Cuál es la tradición de Cataluña? Pues bueno, siempre ha sido Cataluña, pues como el resto de España, ha tenido una cierta tradición matriarcal, donde las mujeres han tenido un peso importante en las sociedades desde la Edad Media, ya desde los antiguos íberos se sorprendían los romanos, llamaban licenciosas a nuestras mujeres porque tenían los mismos derechos que los hombres, se sentaban en la mesa con los hombres y hablaban tranquilamente con unos y otros, y los romanos decían, pero bueno, estas señoras, ¿qué licenciosas son? Ha tenido siempre una tradición matriarcal, sin embargo no les importa traer este Islam, que es lo más machista que pueda haber, y lo defienden a capa y espada. Luego Cataluña, como digo, al igual que Castilla, descendió hacia abajo, pues los territorios del Reino de Aragón descendieron hacia abajo, y los galaico-portugueses descendieron hacia abajo, expulsando al invasor, hacia el norte de África, y así estos tres reinos crearon su génesis. Pues nada, están totalmente disconformes con los del reino de al lado, los castellanos, incluso con los aragoneses, pero bueno, si no hay un linaje puro catalán, ¿qué estáis hablando? Los españoles estamos todos mezclados los unos con los otros por este proceso de reconquista y de repoblación constante. Y somos, pues, blanquitos, no los más blanquitos de Europa, porque aquí nos da el sol, somos de raza blanca mediterránea. Y ellos te dicen que no, que ahora Cataluña tiene que ser multirracial. Pero solo yo veo que estos tíos odian Cataluña, que no les gustan ni sus fiestas tradicionales taurinas. Las únicas fiestas tradicionales que les gustan se las han inventado hace menos de 100 años. Que odian la raza catalana, que odian la tradición catalana. Cuando esté el Islam, veremos qué butifarras coméis. Tendréis que aprender a hacer butifarras de cordero, porque es que el cerdo está prohibido en el Islam, y la tradición culinaria catalana y del resto de España podríamos decir que se basa en el cerdo, que con el toro es nuestro animal totémico. Pero es que odiáis todos, ¿creéis que os van a dejar las cuatro barras? Que, repito, son el símbolo de la reconquista, el día que manden los musulmanes. Pues nada, estos siguen así. Hemos hablado también del tema kurdo, cómo están apoyando la destrucción, pero volviendo a España. No quiero perderme con ese tema otra vez. ¿Aquí qué podemos hacer? Pues como decía, el día 1 de octubre no va a pasar nada más terrible que lo que ha estado pasando hasta ahora durante 40 años. Va a ser un pasito más, solo un pasito más en toda esta hecatombe. De momento el gobierno se está moviendo tímidamente, como ha dicho mi compañero Miguel, porque es lo que le permiten a Rajoy, porque es un traidor, no nos engañemos. Si no hubiera una presión de miles de personas españolas que están viendo con agonía que esto avanza, personas que tienen algunos cierto poder, otros son donantes del Partido Popular, otros son altos cargos de la policía, otros del ejército, otros de la Guardia Civil, otros empresarios influyentes, otros dirigentes de sindicatos. Es decir, podemos decir que no hay un solo estamento que esté limpio en España, pero tampoco hay ni un solo estamento que no esté infectado, por decirlo de alguna manera, de gente hondamente preocupada por el devenir de la patria y que están haciendo fuerza. Por eso Rajoy está haciendo estas cosas que, si bien estamos disfrutando, viendo cómo va cogiendo las papeletas de un sitio para otro, se las fabrican aquí como si fuera el juego de los topitos al que les das el martillazo en la cabeza, cada vez que uno saca una papeleta, Rajoy manda a la Guardia Civil. ¿Pero esto es lógico? Pues no. ¿Va a solucionar algo? No. Puede que les boicotee, bastante bien boicoteado, este 1 de octubre, pero recordemos que el gobierno de Rajoy es un gobierno corrupto, débil y cobarde, que está apoyado prácticamente en exclusiva por el separatismo traidor del PNV. Sin él no podría gobernar. Entonces, señores, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se organicen mejor todas estas fuerzas pseudo-independentistas, en las que incluyo al PSOE clarísimamente, porque el PSOE ahora simplemente está por estrategia política en contra de este referéndum? Mañana estará a favor del referéndum. O, si el referéndum se hace en toda España, pues estarán a favor. Nosotros decimos claramente que no hay que hacer el referéndum porque España ni se vota ni se negocia. Es como si mañana nos dicen, no, oiga, vamos a someter a referéndum si matamos a su padre porque tiene ya 85 años. Pues yo diría, señores, por encima de mi cadáver, al primero que se acerque a tocar a mi padre, le pego un tiro entre ceja y ceja. Eso es lo que diría yo, y cualquier persona noble, honrada, cristiana, buena, atea, pero buena, o lo que sea, pero bueno, defendería el derecho a la vida de su padre por encima de todo y cueste quien cueste. Pues quienes consideramos a nuestra patria nuestro padre, o nuestra madre, nuestra matria, así lo decimos, no estamos dispuestos a que se decida si liquidamos un bien que tanto esfuerzo ha logrado constituir, ha logrado su constitución y su consumación en la historia. Nos oponemos radicalmente. A partir de aquí, Vamos a ver qué pasa el 1 de octubre. Vamos a protestar, a patalear, sacar banderas, lo que queráis, pero hay que cambiar ya. El PP no es el escudo que necesita España. Animaos a unidos a la rebelión. Hay que apoyar a un partido que diga sin ambages. Si así va a ser el devenir de las cosas, suspendemos la autonomía directamente. Hay que apoyar un partido, un movimiento nacional, que como en el 80% de los países de la Tierra, diga sin cortarse un pelo. Hay que ilegalizar todos los partidos y entidades separatistas. Y por supuesto, no subvencionarlas, que las estamos subvencionando. Me llamaba la atención hace un momento cómo estos planes globales funcionan en todos los sitios igual. El pueblo argentino empieza a quejarse de por qué el Estado argentino está subvencionando a los grupos violentos mapuches que quieren la independencia de parte de su territorio. No se lo explican. Empecemos a explicárnoslo, que estamos gobernados por traidores. Hay que empezar ya a apoyar un Estado que prive de la nacionalidad española con los consiguientes derechos políticos a cuanto se dicen no ser españoles. O sea, venga, usted viene aquí y dice, yo no soy español, o yo no soy español, yo soy gallego, o lo que os dé la gana decir, ¿vale? Perfecto, inscríbase en este apartado. A partir de usted, de este momento, usted ya no tiene derecho a la seguridad social española, ya no tiene derecho a las prestaciones económicas españolas por desempleo, ni a una beca, ni a nada. Si es usted un enemigo de la nación no tiene por qué darle cobertura, y se les deja ahí como parias, hasta que cambien de opinión. Veríamos cómo entonces toda esta gentuza se callaba la boca. Pero qué fácil es disparar contra una nación que no se defiende, ¿verdad? Hay que empezar a apoyar un partido que se comprometa a llevar a juicio y a meter en la cárcel por alta traición y lesa patria a los políticos y a los responsables de todo este desaguisado. Estos días hemos visto una carta del señor Tejero. Diciendo, bueno, yo he estado en la cárcel un montón de años de mi vida por dar un golpe de Estado, saltarme las leyes. No hubo muertos en este golpe de Estado. Sin embargo, en Cataluña están dando un golpe de Estado de momento también sin muertos, aunque amenaza una verdadera sangría, una auténtica guerra civil, una auténtica confrontación civil, tanto ganen como si pierdan, y estos señores siguen paseándose por ahí, en sus palacios en Cataluña, en sus grandes hoteles, sus grandes reuniones, todo a cuerpo de rey. Hay que empezar a ser radical. Cuanto más radicales seamos en combatir el crimen, menos crimen habrá. Cuanto más intolerantes seamos con lo que es totalmente intolerable, mejor, señores. Dejar de ser papanatas, dejar de ser tibios y dejar de ser una pandilla de auténticos lameculos. Esa es la solución. La solución no es de este o el otro político. Si vemos que Rajoy es un blando, dejemos de apoyar a Rajoy. Busquemos otras opciones. Yo no os digo que tenga que ser exclusivamente Democracia Nacional, ni Manuel Canduela, por supuesto, ni nadie. Pero elijan a alguien que diga las cosas claras, por lo menos. Apóyenle, y si no hay la opción, empiecen a trabajar para construirla, que nos lo jugamos todo absolutamente. Una vez tengamos claro esto, que un partido quiere encarcelar a estos señores, pues otra propuesta importante de un partido en el gobierno sería el recuperar rápidamente todas las potestades en materia de educación y reelaborar de arriba abajo los textos escolares, adecuándolos a la verdad y a nuestra realidad histórica, depurar a los profesores, que el 80% del cuerpo educativo está formado por indeseables de la extrema izquierda y muchas veces por proseparatistas. Hay que hacer una verdadera criba. Lo mismo, no pueden ser los funcionarios del Estado los enemigos de la nación. Esto un tonto lo sabe, que ninguna nación puede apostar porque su cuerpo de funcionarios, es decir, de paniaguados, de gente que recibe las prebendas, el sueldo del propio Estado, sean sus propios enemigos. No se le ocurre, vamos, ni al más tonto del planeta, a no ser que sea un traidor que quiere cargarse la nación. Y como último, hay que apoyar a un partido o un movimiento nacional que emprende una enérgica y abrumadora campaña de reespañolización por todos los medios, en los medios de comunicación, en los centros de enseñanza, universidades, apoyando a las asociaciones, apoyando a documentalistas, explicando bien nuestra verdadera historia. Y así, este problema lo veremos de aquí 50 años y nos reiremos. Si no, como sigamos así, en 50 años España no aparecerá ni en los libros de historia, porque los musulmanes con el Corán ya tienen suficiente y no les gusta eso de editar libros de historia. Paramos un momento y enseguida estamos con vosotros de nuevo. Revolución. Estamos aquí de vuelta de nuevo. La semana pasada os anunciamos que el equipo de Aquí la Voz de Europa estaría el pasado sábado, día 16, en Barcelona, en la calle Japón, para apoyar el acto, la manifestación que habían organizado los vecinos contra la implantación de un centro islámico de una mezquita en su barrio. Una mezquita que, más allá de las irregularidades administrativas, más allá del caso totalmente omiso, el caso nulo que ha hecho el ayuntamiento a los vecinos, es curioso como el mismo ayuntamiento, que habla del derecho a decidir, de la voluntad del pueblo, del derecho de la gente a opinar sobre lo que ocurre, pues bueno, los separatistas se creen en el derecho tuerto, porque está claro que no quieren que el pueblo o los vecinos de un barrio decidan si quieren tener una mezquita dentro de su barrio o no. Finalmente, la manifestación fue prohibida de manera arbitraria e ilegal por las fuerzas de seguridad, por los Mossos, creo, por la administración autonómica, con excusas absurdas y ridículas, como que podían existir hechos violentos, incluso como que era posible que hubiera algún tipo de acto terrorista yihadista contra la manifestación. Y bueno, con este tipo de excusas, pues al final la manifestación fue prohibida. Desde luego, si había una posibilidad de que hubiera violencia, no sería por parte de los vecinos, que llevan un montón de tiempo protestando contra esta mezquita, pero de manera festiva, de manera completamente legal y de manera completamente pacífica. Como mucho, la violencia la podía haber provocado, con muy poca posibilidad, muy pocas opciones, el islamismo, y con más opciones la ultraizquierda, que, como siempre, de manera bastante curiosa, pues siempre que esta religión totalmente fanática, totalmente intolerante, totalmente machista, y que supuestamente simboliza y defiende lo contrario que la ultraizquierda, pero hoy está siempre la ultraizquierda defendiendo al Islam y defendiendo la apertura de mezquitas, al mismo tiempo que atacan constantemente a las iglesias católicas. Está claro que no quieren que este tipo de eventos y de reacciones populares se normalicen. La manifestación en San Feliu a principios del verano fue todo un éxito contra la mezquita, que se quiere también imponer a la población en aquel municipio, por supuesto, sin preguntarle su opinión y sin que abrir urnas, sin queremos votar ni nada de nada. Mezquita sí o sí. Pues está claro que no quieren que estas protestas se normalicen y que se extiendan. Si la manifestación de San Feliu, que fue un éxito, se hubiera repetido en la calle Japón de Barcelona, pues fácilmente esto se puede extender como una mancha de aceite por toda España en muy poco tiempo, y por cientos y por miles de barrios, la clase trabajadora, la población autóctona de España, se puede empezar a organizar de manera masiva contra esta colonización islámica y contra esta más que probable islamización de sus barrios. Cuando se abre una mezquita, ya sabemos lo que pasa, es un foco de atracción de población islámica que empieza a acudir en masa a ese barrio. La población autóctona se tiene que marchar, el barrio se devalúa muchísimo y al final el barrio acaba convertido en una pequeña dictadura islámica regida por la Sharia, por la ley islámica. Esto es lo que no quieren los vecinos de la calle Japón, es lo que no quieren en San Feliu, es lo que no quiere muchísima gente en toda España y es lo que no quiere este régimen del 78 traidor, que el ejemplo cunda, y por eso enseguida han prohibido la manifestación. Por nuestra parte, desde luego, haceros un llamamiento a que sigáis el ejemplo de San Feliu, que sigáis el ejemplo de la calle Japón, y que cualquier intento que veáis de apertura de mezquita, de centro islámico en vuestro barrio, que enseguida os organicéis, contactad con nosotros, intentaremos ayudaros dentro de nuestras posibilidades, y como os comento, no tengáis ningún miedo a que os llamen racistas, ni xenófobos, ni islamófobos. Tenéis todo el derecho a que vuestro barrio siga siendo el barrio de toda la vida y tenéis todo el derecho a defenderos de esta agresión islamista que está yendo a más en España y en toda Europa. Pues sí, la comparativa que has hecho entre la extrema izquierda y el Islam es totalmente clara. Has hablado de San Feliu, pues allí lo vimos como un alcalde de extrema izquierda ha sido el defensor más furibundo de la ampliación de la mezquita, que quieren convertir pues ahora una nave industrial bastante grande en la nueva mezquita de la localidad, y cuyo imán, Nos lo hemos repetido un montón de veces. Según informaciones de la propia policía española, es uno de los imanes más radicales, de los 10 imanes más radicales de España. Su nombre, lo hemos dicho un millón de veces ya, Yamal Dineh Kamilic. Pues este señor es de los que cuando está dando su homilía, que esto, no sé, deberíamos casi hablar con términos católicos sobre el rito islámico para ver si así recapacitaban un poco todos estos retrasados mentales ultraizquierdistas. Si en vez de imanes les llamamos curas, a lo mejor curas musulmanes, a lo mejor les entra un poquito más de tirria y empiezan a espabilar. Pues bien, este señor, este cura musulmán, en sus homilías, cuando da la misa musulmana, dice que los caídos en combate, los caídos en atentados terroristas, son soldados de Dios, soldados de Alá. Luego tendremos a las autoridades, el día que haya algún atentado en que estén involucradas pues gente de este núcleo, se tirarán los pelos y saldrán los de las entidades musulmanas practicando la taquilla, mintiendo como siempre, y dirán: ¡ay, qué raro! ¿Cómo puede ser? Si es prácticamente imposible que un imán sea tan radical y no sea denunciado por su propia comunidad. ¡Ja, ja, ja! Me parto de risa de vosotros, farsantes, mentirosos, y utilizando vuestro término, taquilleros, que, como sabéis, la taquilla es el mandamiento religioso, nuevamente con palabras católicas, que tienen los fieles musulmanes, por el cual pueden mentir al enemigo. Mentir al enemigo, si es en favor de Dios, es correcto y está bien visto. ¿Lo que ha pasado en la calle Japón? Pues bueno, de momento nos la prohibieron totalmente de forma ilegal. Solicitamos el permiso, lo solicitó Democracia Nacional. Teníamos el apoyo de la Asociación de Vecinos. Allí el que está partiéndose el cobre, pues codo a codo con los vecinos, es nuestro delegado catalán, Albert Bruguera. En cuanto tenga un rato libre, imagino que para la semana que viene le entrevistaremos para que nos cuente él mejor cómo está la situación, porque yo he estado allí, pero en una única ocasión, en las protestas, en las caceroladas. Y bueno, en primer momento teníamos la manifestación autorizada, no nos lo habían notificado porque en Cataluña son un poco más ilegales que en el resto de España para estas cuestiones, porque en principio la Constitución te permite manifestarte. Simplemente digamos que por cortesía se pide la autorización, pero no es que la fuerza policial te tenga que autorizar la manifestación. No, oiga, estamos en una democracia y es un derecho constitucional el manifestarte. Pero bien, estos señores cogen, no te contestan cuando tienen un plazo breve, creo que son 3 días para contestarte, y a partir de ahí ya la manifestación se considera autorizada por silencio administrativo, es decir, que no tienen ninguna pega. Ellos están obligados a, si ven algún problema, pues solucionarlo. Si, por ejemplo, les viene muy mal el recorrido que tú aportas, pues te pueden proponer un recorrido alternativo. Pero no es propio de una democracia que se prohíban las manifestaciones. Sin embargo, después de varios informes que nos han facilitado, favorables por los propios Mossos de Escuadra, a última hora, por presiones políticas prácticamente al 100% seguro, nos dicen que no se puede hacer la manifestación. Primero, porque hay riesgo de atentado yihadista. Oiga, pues entonces ya apaga y vámonos. No van a haber más manifestaciones en Europa, porque estamos toda Europa en alerta 4 o 5 por peligro yihadista. Ya no salimos a la calle. Pero se ve que el peligro yihadista no es óbice para que a los antifascistas sí les autoricen una manifestación para ir a amenazar y a insultar a los vecinos. Tampoco es óbice este peligro de terrorismo islámico para autorizar a pocos metros de nuestra concentración una fiesta, una verbena, también promovida por el ayuntamiento de la señora Colau. Es decir, los únicos que se ve que teníamos problemas para salir, éramos los que apoyamos a los vecinos, y por supuesto los vecinos de la calle Japón. Aún así, los vecinos de la calle Japón pues continúan con todas sus protestas. Luego también argumentaron que si había vecinos que no les gustaba lo que se decía en la manifestación, pues oiga, como en todas las manifestaciones, o es que yo me tengo que tragar las manifestaciones de Podemos cada 2x3 por la calle, o de la extrema izquierda más violenta, y ellos no se han de tragar las nuestras. Pues en esas estamos. Aún así, pues teníamos prohibida la manifestación, pero como no nos dieron plazo, la prohibición fue de 24 horas previas, pues acudieron algunos militantes sencillamente para avisar a la gente que estaba desconvocada. Por supuesto, los antifascistas pues llegaron allí, intentaron amenazar, lanzaron botellas, la acción de siempre, llamaron nazis a los vecinos, con lo que hubo cierto cabreo y prácticamente un centenar de vecinos pues bajaron a pie de calle a defender sus casas ante pues el miedo a lo que es esta horda, que ya sabéis cómo avanzan, haciendo pintadas, llamando nazi a todo el mundo, porque la lógica de esta gente es, si tú no piensas como ellos, si yo que sé, eres un poquito machista, pues eres un asesino, porque tu micromachismo, eso de ir con las piernas abiertas en el metro, tu micromachismo da pie a que otro señor, porque está loco, drogado o lo que sea, mate a su mujer. Entonces tú eres un asesino. Si tú, pues yo qué sé, eres un poco timorato y cuando ves un moro por la calle, te cruzas de acera, ya eres un asesino. Porque tu microrracismo hace que los demás vean con desconfianza. Es decir, siempre cualquier pequeña disidencia, cualquier tema que tengas, ellos lo llevan a la extrapolación más grande que puedan, a una hipérbole exagerada. Y en ese momento tú ya eres un asesino. Y por supuesto, los asesinos no tienen derecho a la vida, a no ser que sean los asesinos de fascistas, estilo la ETA, los antifascistas y toda esta gente violenta. Esta es básicamente su manera de pensar. Por lo tanto, los vecinos ya, también para la prensa repugnante separatista que tiene un millón de blogs, a cada cual más financiado por la Generalitat Catalana con el dinero de todos los españoles, pues ya llaman a los vecinos los ultras y prácticamente los nazis, y Democracia Nacional es lo más nazi y lo más ultra que pueda haber por oponerse a que en un bajo inmundo, en una calle estrecha, metan ahí una mezquita o un centro de culto. Y bueno, una vez llegaron los antifascistas, se produjeron algunas escenas de tensión, lo que ha servido a la prensa rápidamente para hablar de manifestación ilegal, la cual no hubo, porque apenas se reunieron un centenar de vecinos y los militantes de Democracia Nacional, que iban sencillamente a explicar que se había desconvocado el tema. Luego la policía escoltó fuera del barrio al grupo de manifestantes de Democracia Nacional, pese a que los propios militantes dijeron que no hacía falta, pero para evitar nuevamente las agresiones de aquellos que la prensa siempre pinta como bondadosos y buenos chicos antifascistas, o como diría el señor del el fiscal del odio, el señor Aguilar, no son antifascistas. Si fueran antifascistas, no utilizarían la violencia. Se ve que aquí un antifascista, cuando se cabrea y utiliza la violencia, inmediatamente se convierte en fascista. Pero claro, cuando ya se le pasa el cabreo, ya vuelve a ser bueno y pacífico y vuelve a ser un antifascista. Es una especie así del increíble Hulk, que no son la misma persona. Si uno utiliza la violencia, usted ya lo sabe. Es un individuo de extrema derecha, piense lo que piense. Pues bueno, ironías fuera, les acompañaron. El grupo de vecinos nuevamente salió en apoyo de los militantes que están allí ayudándoles en las protestas y entero, prácticamente 100 personas les acompañaron gritando ni un paso atrás, Democracia Nacional. Lo que sirvió para que la policía avisase a nuestro delegado de que le iba a levantar acta por manifestación ilegal. Oiga, que no es una manifestación, pero si no nos da tiempo a avisar a la gente de que no venga porque la gente no ve el anuncio que nosotros sí lo pusimos en nuestras páginas web, no nos pueden multar ahora. Bueno, no nos pueden. Ya se sabe que contra Democracia Nacional toda detención vale, toda multa vale, toda difamación vale y todo absolutamente vale. Desde aquí, sencillamente decir a los vecinos de la calle Japón que están siendo un ejemplo, decirle a los militantes de Democracia Nacional, capitaneados por Albert Bruguera, que están siendo un ejemplo para toda España y que protestas pacíficas como esta pueden ser las que prendan una pequeña llamita. Una pequeña llamita, pero es que el sistema sabe que sus tuberías están viejas, están oxidadas, pasa gas por ellas y cada vez tiene más fugas de gas. Y cualquier día esa pequeña chispa puede convertirse en un apasionante incendio que queme todo lo viejo, podrido y hundido de esta nación y de ahí, cual ave fénix, salga una España nueva. Con esto terminamos el debate, una pausa y continuamos. Ya está a la venta el nuevo libro de Max Romano, Azotes de nuestro tiempo. Una mirada sin piedad a los horrores de la sociedad actual. Calidad de vida, turismo de masas, cirugía estética, estúpidos. Una denuncia de la decadencia que hace pensar y hace reír. Autoestima, depresión postvacacional, nueva espiritualidad, los que hacen el amor y no la guerra. Una denuncia de la degeneración y la tiranía. Ideología de género, corrección política, racismo antiblanco, justicia antimasculina. Un ataque frontal al pensamiento único. Igualitarismo, feminismo, ciudadanos del mundo, progres de mirada limpia y soñadora. No dejes que encierren tu mente en una camisa de fuerza. No dejes que el pensamiento único cubra tu visión con un horizonte de plomo. Azotes de nuestro tiempo, de Max Romano. Ya a la venta en Ediciones LAC. Bueno, pues si nos seguís por la página web de Democracia Nacional, que os repito a todos la dirección es www.democracianacional.org, sabéis que esta semana teníamos una cita importante en los tribunales. Más concreto, en los tribunales de Barcelona se celebraba un juicio en el que habían sido denunciados Jorge del Valle, un colaborador de este programa y miembro de Democracia Nacional, también una reconocida por el Ministerio del Interior víctima del terrorismo etarra que tuvo que exiliarse de su país vasco natal para poder vivir una vida con cierta libertad y cierta tranquilidad, y también contra el vicepresidente de Democracia Nacional, mi compañero Pedro Chaparro. Ambos habían sido denunciados por el separatista, el proetarra, el amigo de ETA, de Jordi Borràs, porque, según Jordi Borràs, no le dejábamos realizar su trabajo. Y bueno, ¿cuál es su trabajo? Yo estuve presente en el juicio, después de ver el juicio, llega a la conclusión de que el señor Jordi Borràs trabaja sacando fotografías a la gente que él considera fascista. En sus fotografías los señala claramente y hay en ocasiones que esas personas o son agredidas o cuanto menos son vilipendiadas, insultadas en toda esa red de medios de comunicación de extrema izquierda financiados por la Generalitat que apoyan desde Internet la secesión de Cataluña. Tenemos, para hablar de sus impresiones de este juicio, un juicio que en principio podría parecer algo leve, algo casi banal, pero no lo es debido a la barbaridad de penas de cárcel que ahí se pedían, como es normal, por otro lado, ya en cualquier proceso que tengan los militantes de Democracia Nacional. En este juicio en concreto se pedían 3 años de cárcel por amenazas y extorsión a Jorge del Valle y 5 años de cárcel por los mismos delitos a Pedro Chaparro. Tenemos al otro lado de la línea a nuestro compañero Jorge del Valle, para comentar un poco las impresiones que le dieron a él este juicio, que quedó visto para sentencia, calculamos que en un par de semanas, aunque no lo sabemos exactamente. ¿Qué hay, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Un saludo a todos los oyentes y a ti, aquí para responder las preguntas y eso, aclarar un poco sobre el tema este, que creo que debe ser conocido de todo esto que está sucediendo. Bien, en principio, ¿cuál era la acusación concreta que había contra ti? ¿Tú le dijiste algo grave al señor Borràs? ¿Le dijiste que le ibas a cortar el cuello? ¿Le pegaste? ¿Le levantaste la mano? No sé, ¿cómo llegaste a amenazar a este hombre según su versión? Porque, sabemos que tú te declaras inocente. Sí, bueno, según su versión, concretamente a mí de lo que me acusa no es de amenazas, en este caso, aunque luego sí que es verdad, lo volvemos a hablar después si quiere, como el fiscal del odio, junto a la acusación particular, pues es el que nos ha llevado a todo esto también, junto a Jordi Borràs, hablaba de amenazas. Pero en realidad la acusación contra mí es concretamente de coacciones, ¿eh? Es contra Pedro Chaparro, contra el que denuncian coacciones y amenazas. Esto, para que la gente se haga un esquema mental rápido de lo que sucedió, supuestamente dividen los hechos que suceden el 12 de octubre, nuestra marcha y nuestro acto del 12 de octubre en Barcelona, en Montjuïc, lo dividen en dos partes. Sería, por una parte, la manifestación que transcurre desde Plaza España hasta el Alto de Montjuïc, y la segunda parte, el acto ya propiamente dicho en Montjuïc. Entonces, a mí concretamente me acusan de coacciones en la primera parte de la marcha, es decir, en el recorrido que transcurre desde Plaza de España hasta Montjuïc. Y supuestamente, según denuncia el señor Jordi Borràs, pues yo me dirigí de forma amenazante hacia él, de tal forma que él tuvo que huir ante el pavor y el miedo que sintió de verme a mí avanzando hacia él. En la primera acusación que él hace, cuando pone la denuncia, llega a decir literalmente que Jorge del Valle dio pasos amenazantes hacia él. Y eso le hizo huir despavorido y no pudo realizar su trabajo, por lo cual se sintió coaccionado. Y por ello, el fiscal del odio pide 3 años de prisión. O sea, esa es la auténtica barbaridad del caso. A ti, por ejemplo, te llegan a pedir 3 años de cárcel por nada, porque un señor sintió que como andabas hacia él, le estabas amenazando, le ibas a hacer algo y tenía que salir huyendo. La verdad es que es increíble, y quienes estuvimos en la sala, pues nada, vimos un espectáculo rocambolesco. Lo primero, decir que aquello fue una causa general contra Democracia Nacional. Ahí no se juzgaban las amenazas de nadie. Llevaron peritos policiales que debían analizar la ideología de Democracia Nacional. Se escucharon discursos completos del 12 de octubre de arriba abajo. Se habló de nuestra ideología, de los símbolos que se llevaban en las manifestaciones. Prácticamente todo el juicio, como viste, versaba en juzgar no un hecho concreto, sino a toda una organización política, algo que es verdaderamente propio de una dictadura. Pero lo que más rocambolesco me pareció es que, bueno, la fiscalía aporta como prueba un vídeo y luego el propio fiscal del odio se pasa gran parte del juicio tratando de desprestigiar el propio vídeo que él había llevado como prueba, diciendo que era un vídeo de Democracia Nacional. Pues oiga, si es un vídeo de Democracia Nacional, pues no lo presente como prueba, ¿no? Porque es que en este vídeo en ningún momento se vio nada de lo que el señor Jordi Borràs cuenta, por lo menos abajo. Luego arriba sí que salen las famosas ya declaraciones de Pedro Chaparro, cuando dice, está ahí el señor, me han dicho que está por ahí el señor Jordi Borràs, si alguien lo ve, que le dé un capón no demasiado violento, que le dé una buena leche o algo así, viene a decir. No recuerdo concretamente cuál es la brutal amenaza que merece 5 años de cárcel. Pero vamos, el vídeo que presentan como prueba, en ningún momento se ve absolutamente nada de lo que él dice, ni que Chaparro le amenazase bajo, ni que la gente andase hacia él. Ningún testigo lo corrobora, salvo sus amigos, que ahora luego hablaremos de los amigos que presenta como testigos, uno de ellos su hermano, y luego, pues todos los expertos policiales que allí llevaba el fiscal como prueba, ninguno corrobora ni que tú le extorsionases, ni que le amenazases, ni que te acercases a él, ninguno vio nada. Pero bueno, ellos siguen manteniendo que esa nada, por tu parte, pues debe responder a 3 años de cárcel. Es así como lo estás comentando. Sí. Por otro lado, ¿qué es lo que más te llamó de la declaración de Jordi Borràs? ¿Viste algún tipo de contradicción en su relato de los hechos? Creo que al final hiciste un alegato muy importante de cómo no solo no sucedió lo que él cuenta, sino que jamás pudo suceder. Sí, es que, vamos a ver, él según lo que él relata, es que es tan ridículo, que es lo que comenté en el alegato. Es decir, no sucedió, sino que no pudo suceder. Para que la gente vuelva a hacerse otra vez la imagen de lo que sucedía, imaginemos la manifestación con la pancarta en la cual marcha la gente de Democracia Nacional en uno de los encabezando la manifestación, y luego por grupos van otros grupos también con sus pancartas. Bueno, pues por delante de toda esa manifestación, es decir, por delante de la primera pancarta, voy yo a unos 15 o 20 metros por delante de la manifestación, porque en este caso hago yo el servicio de orden de la propia organización de la manifestación, que en este caso hace Democracia Nacional. Entonces, mi misión en esa, en ese acto, durante la marcha, es estar en contacto contigo con los mozos de escuadra, que van haciendo indicaciones a mí para frenar, para ir más rápido, para avanzar. De esta forma es como cumplimos con el itinerario y con los permisos legales que tiene la propia manifestación. Entonces, mi función ahí es esa. ¿Qué sucede? Que alrededor de toda la marcha, digamos, por todo el carril, por ese río humano, a los laterales, están colocados los mozos de escuadra antidisturbios. Y dentro del cordón están estos que están en contacto conmigo, que en este caso van de paisaje. Entonces el señor Jordi Borràs, que supuestamente, según él, está junto con los periodistas, podía estar a una distancia mía aproximada pues de unos 50 metros cuando más cerca estaba. Entonces, claro, él dice que yo me dirijo de forma amenazante. Es decir, o sea, esto ya de por sí ridículo, pero que es que encima no pudo sentirse coaccionado, como dice, o no podía haber existido una coacción, porque aunque yo hubiese querido ya no andar, sino correr y dirigirme hacia él, tendría primero a los mozos de escuadra de los de paisano que están en contacto conmigo, contigo, visual y telefónico incluso, y a los mozos de escuadra que hacen antidisturbios. Es decir, tendría que romper la línea de los mozos de escuadra antidisturbios para poder llegar a acceder a él. Esto, por supuesto, no sucedió, pero es que ni hice el ademán siquiera ni nada. Y los pasos amenazantes que él denuncia, pues serán los pasos a ritmo de manifestación, que como todo el mundo sabe, las manifestaciones llevan un pasito lento, acompasado, que es para que la gente vaya avanzando, etcétera. Esto no solamente no sucedió, sino que no pudo haber sucedido. Pero es que el mismo Jordi Borràs ni siquiera dice que corría hacia él o algo parecido, no, simplemente que yo andaba amenazantemente y él, al ver mi envergadura, hizo además alusión, porque como hablaba en catalán tampoco pude entender perfectamente todo lo que decía, pero vamos, lo que pude entender, pues él hacía alusión pues como dos o tres veces o más a mi envergadura, a mi tamaño descomunal, que le daría miedo verme por ahí, que tal, y que eso le hizo pues entrar en pánico y que abandonó la manifestación y que esas son las coacciones. Lo que pasa es que entró en diversas contradicciones, o sea, ya es brutal la información que acabas de dar, yo me quedé perplejo, yo porque entiendo perfectamente el catalán, porque el valenciano pues es una lengua muy similar. Y a veces pues desconecto y no recuerdo exactamente si me están hablando en castellano o me están hablando en valenciano o en catalán. Pero es del todo increíble que en España se pueda juzgar a unas personas que no son de Cataluña en una parte del territorio y que gran parte de las acusaciones que se les están haciendo se hagan en una lengua que no entienden y en una lengua que no es la oficial del Estado, de todo el Estado. Eso es increíble. Por otro lado, este señor se contradijo, primero diciendo prácticamente que había salido huyendo y luego, ¿no? Luego contó que en realidad se había subido a un puente desde donde fotografiarnos más cómodamente. Digo yo que también podíais haberlo seguido a ese puente que estaba encima de la manifestación y perfectamente haberle agredido allí si esa era vuestra intención. Pero es que además certificó que allí en ese momento no había policía, que no le podían ayudar, que no había policía interpuesta entre vosotros. Pues bien, como decía este señor, lleva dos testigos al juicio. Uno es su propio hermano y el otro es otro periodista del mismo pelaje que él, que cuando les pregunta al fiscal del odio, así muy contento y tal, en qué medios trabajan, pues resulta que sueltan la retahíla de medios independentistas que hay en España, incluso un catalán como Jordi Borràs había trabajado para el diario Gara, que es el medio oficial de comunicación de ETA, prácticamente, ha trabajado para el diario Ara, que eso sí que le interrogó un poquito la juez, preocupada, porque claro, todos los medios de comunicación que decían eran medios como el Nació.cat, que clarísimamente son los típicos medios de extrema izquierda separatista de Internet que paga la Generalitat. O sea, estamos ante un activista político, un separatista radical, una persona que da mítines en favor de los presos de la banda terrorista ETA, que se hace pasar por periodista y así cree que puede burlar los controles que, como la propia policía afirmó en aquella sala, el propio sargento de los Mossos de Escuadra, pues se interponen controles para evitar que los antagonistas políticos vengan a provocar o a molestar o a pelearse con los que estamos ejerciendo nuestro legítimo derecho de manifestación. O sea, se contradijo por todos los lados porque luego, repito, uno de esos amigos suyos, periodista, dijo que sí, que él vio como tú avanzabas un poco hacia él y le dijo, vete de aquí que te van a matar. O sea, en todo caso, el único que amenazó ahí fue su amigo el periodista y afirmó que entre vosotros y ellos, pues se interponía lo que era los Mossos de Escuadra. O sea, que aquel claramente hizo falso testimonio en la sala diciendo que allí no estaba la policía. ¿Alguna impresión más importante que hacer? Pues sí, simplemente es eso, es la imposibilidad de que pudiera ser, y algo tan subjetivo como que él entendiera eso. Pero es que, claro, esto sería mucho más grave, ¿vale? Porque los Mossos de Escuadra continuaron, o sea, continuamos completamente la marcha, llegamos a Montjuïc, en Montjuïc se celebraron los actos, no hubo ningún tipo de incidente, e incluso rodeábamos allí los compañeros de Democracia Nacional cuando los propios Mossos de Escuadra llegaron y me felicitaron personalmente por la ausencia total de incidentes ese día, que no hubo ningún tipo de incidente. Si yo hubiese querido ir a por Jordi Borràs, hubiese hecho cualquier tipo de ademán, la obligación de los Mossos de Escuadra hubiese sido intervenir inmediatamente o como mínimo haberlo reflejado en un parque. Sabemos también que cuando puso la denuncia el señor Jordi Borràs, la propia jueza que recibió la denuncia y los propios Mossos de Escuadra habían testificado, al presentar la denuncia, habían dicho en el informe que no apreciaban ningún tipo de indicio de delito en mi persona sobre los hechos que denunciaba Jordi Borràs. Pero la insistencia del fiscal del odio, Miguel Ángel Aguilar, hizo que se tuviese que llevar a juicio oral. Es decir, en un principio se desechó totalmente porque no había ningún tipo de indicio, según los propios Mossos de Escuadra y según la propia jueza, pero la insistencia del fiscal del odio de Cataluña, que puede imponer sus tesis a la del juez, y entonces pues impuso el que hemos tenido que ir a juicio oral, y allí pues es donde nos hemos visto. Pero vamos, que es que el propio Jordi Borràs ni siquiera dice que le chillé, que le hice un gesto de cortar el cuello, de disparar con los dedos, de nada amenazante. O sea, lo amenazante fueron mis pasos a 50 metros de distancia, él se siente amenazado y se va. Esas son las coacciones. Y por esas coacciones, el fiscal del odio pide 3 años de prisión. Que por otra parte, hay que señalar que lo máximo permitido en el Código Penal Español para las coacciones, para el delito de coacciones, son esos 3 años. Por lo tanto, quiero entender que para el fiscal del odio de Cataluña no existe forma más grave de coacción que amenazar a 50 metros de caminar amenazantemente hacia Jordi Borràs. Esa es la forma más grave de coacción que se le ocurre al fiscal del odio. Por eso pide el máximo, que son 3 años. Hola, la actuación de este hombre no pudo ser más sectaria, rozando lo ilegal, la prevaricación, rozando de lleno en ella, ¿no? Se vio su parcialidad total cuando en un momento dado se le calentaba la boca y llegó a decir que bueno, que aquellos antifascistas que atacaron a miembros de Democracia Nacional o a simpatizantes que habían participado en la manifestación, hiriéndolos gravemente, no eran verdaderos antifascistas, porque los verdaderos antifascistas no utilizan la violencia. Pero venga, hombre, qué imagen más edulcorada y falsa trató de transmitir de lo que son los grupos antifascistas que ya están en media Europa y en Estados Unidos pensándose si los incluyen como banda terrorista. O sea, fue una auténtica vergüenza la parcialidad de sus declaraciones. Luego, el juicio que se hizo a Democracia Nacional en los alegatos era delirante, hablando de que en realidad no se perseguían nuestras ideas porque las ideas en democracia no se pueden perseguir, pero que sí se perseguían porque es total, salió por ahí hasta Violeta Friedman, los negacionistas, el holocausto. Pero vamos, ¿qué tiene todo eso que ver con Democracia Nacional y con lo que allí se estaba tratando? Ya el colmo de lo hilarante fue la señora esta mayor que hacía de la acusación particular, que llegó a afirmar: pues yo recuerdo una legislación de 1933 del general Primo de Rivera que prohibía, bajo penas de cárcel, a los españoles casarse con gente de raza inferior. Todo esto, por supuesto, en catalán cerrado. Oiga, ¿qué tiene que ver el general Primo de Rivera con nosotros? El general Primo de Rivera, de entrada, fue el principal apoyo que tuvo el PSOE porque contó con el equipo del PSOE para su dictadura. Lo que pasa es que ustedes son tan analfabestias, que confunden la dictadura del general Primo de Rivera con su hijo José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange. El general, el dictador, aparte de tener simpatías, como demostró históricamente, por el PSOE, aparte, era un masonazo. El hijo, pues verdaderamente no tiene nada que ver. Y luego, además, es que la dictadura del general Primo de Rivera, con que se lea un libro de EGB, o de lo que había antes, o como se llame ahora, pues verá que terminó en 1930. Así que no pudo poner ninguna legislación racial en España en 1933, señora. Y aunque la hubiera, repito, ¿qué tiene todo eso que ver con unos hechos que se juzgan de si un señor ha amenazado a otro o le ha dejado de amenazar? ¿Qué pasa, que son más graves si nosotros fuéramos una cuadrilla de simpatizantes del general Primo de Rivera? Oiga, están ustedes totalmente desfasados. Solo me cabe la esperanza de que la juez pues viera toda esta locura demencial, todo este juego extraño de palabras que se hace. Claro, como las leyes del odio son clarísimamente unas leyes ideológicas para perseguir a las personas que no pensamos como esta panda de masonazos quieren que pensemos, pues entonces andan con todo tipo de subterfugios y de vueltas para tratar de condenarnos de la manera que sea. Pero la verdad es que, repito, aquello fue dantesco. Todo lo que salió, cómo se alargó un juicio de esta manera, la de técnicos que tuvieron que declarar. Ahora, me llamó muchísimo la atención que los técnicos de la policía, salvo el detalle ridículo que salían escondidos con las caras tapadas con folios y declaraban detrás de una mampara como si fuéramos la Cosa Nostra, salvo ese detalle, la verdad es que declararon bastante bien, muy profesionalmente, y no mintieron. Solo hubo una mentira cuando, presionado por el fiscal que le insistía qué tipo de símbolos llevábamos y qué tipo de símbolos llevábamos, un sargento de los Mossos de Escuadra dijo que nosotros en nuestras manifestaciones llevamos banderas del Tercer Reich. ¡Ay, bendito! Pero ¿usted tiene alguna sola fotografía? ¿Hay alguna sola fotografía de las miles de fotografías que hay en Internet de Democracia Nacional en la que Democracia Nacional haya sacado una bandera del Tercer Reich o una esvástica o algo parecido? Vamos, esa mentira, bueno, se le perdona por los nervios o algo así, porque la verdad es que el resto de la declaración fue totalmente acorde con lo que es la verdad, lo que es Democracia Nacional. Sí, quería yo comentar ante eso que evidentemente se le notaba cierto desconocimiento sobre lo que es Democracia Nacional o los símbolos y tal. Supongo pues que lo que sabe de esto es pues grupos neonazis, grupos ultra, grupos fascistas, y decir Tercer Reich va como dentro de la coletilla, ¿no? Pero sí que es verdad que este hombre empezó a ser presionado fuertemente por el fiscal del odio cuando el fiscal del odio se dio cuenta que las declaraciones que estaba haciendo este sargento de los Mossos de Escuadra, sorpresivamente, claro, nos estaba dando la razón. Porque ante la pregunta de si era verdad que estaban en contacto continuo conmigo, él declaró la verdad y dijo que sí, que tenía constancia de eso. Entonces, pues claro, eso anulaba totalmente toda la versión de Jordi Borràs y toda la acusación por ese lado. Entonces, pues claro, el fiscal del odio comenzó a hacer preguntas retóricas, porque lo que intentaba sacar era, pues oye, ¿es verdad que esta gente son unos asustaniños, unos asesinos, unos tal? Es decir, ya lo que hacía era desvariar, intentando presionar al sargento este de los Mossos de Escuadra, que al final pues sí que dijo que me llevaban banderas de simbología ultra y tal, como le preguntó, creo que fue por la Céltica concretamente, y él dijo que sí, que era una bandera del Tercer Reich. Entonces fue exactamente eso lo que dijo. Uh-huh. Pero vamos, lo que le fastidió, digamos, todo el argumento al fiscal del odio era que el hecho concreto, es decir, Jorge del Valle coaccionó a Jordi Borràs ese día, claro, mi argumento era que no sucedió ni pudo suceder por ese continuo contacto con los Mossos de Escuadra en todo momento. No ha habido ni un segundo en el que no. Por lo tanto, cuando le preguntan si eso es cierto y el Mosso de Escuadra, el jefe del operativo, reconoce que eso es así, es cierto, le anula totalmente el argumento. Entonces al fiscal del odio pues no le queda más que divagar y hacer preguntas retóricas para buscar pues una supuesta, yo qué sé, pues intentar buscar otro delito, otro rollo, o intentar convencer a la jueza pues de que la tierra es cuadrada o algo así. Me llamó también mucho la atención una declaración que hizo el sargento de los Mossos a preguntas de la juez, que también les desbarató el juicio, a mi manera de ver. Yo estoy convencido, estando allí en la sala, que este juicio, si en España hubiera justicia y no estuviera terriblemente politizado, pero claro, es mucho pedir, porque además esto era un juicio político, no era un juicio normal. Es mucho, pero lo lógico sería, repito, que salierais totalmente absueltos. Porque Pedro Chaparro, pues bueno, pidió disculpas al tribunal porque sus palabras, es cierto, no fueron las correctas para expulsar a un indeseable de nuestro acto. Pero sí es cierto que se le quería expulsar. ¿Por qué? Pues bien, en principio la estrategia del fiscal y de Jordi Borràs. Jordi Borràs estaba muy nervioso en los días anteriores en redes. Todos los de extrema izquierda le decían, oye, vamos contigo, ¿qué tienes? Está ahí en Twitch, lo podéis ver en su cuenta. Que chasqueas los dedos, prácticamente le ponían, y tienen un ejército allí de punkis en la puerta. Todos listos al lío y a la violencia, y el pobre Jordi Borràs no sabía cómo quitarse a sus amigos de encima. Decía, no vingueu, cadascú al seu lloc, cada uno en su puesto por lo que pueda pasar, como, vamos, se ve que están prestos ahí para coger las armas el día 1 de octubre con la independencia, o algo así daba a entender, ¿no? Pero no quiso que le acompañara nadie de la extrema izquierda. ¿Por qué? Porque su idea era presentar a Jordi Borràs como un buen chico que, bueno, es un poquito independentista, no tiene militancia política y solo por eso le tenemos una manía terrible y no le dejamos trabajar en nuestros actos. Ese era su objetivo. Pero cuando la juez le pregunta, ¿y por qué viene esta enemistad de estos señores con el señor Jordi Borràs? El sargento de la policía dice, literalmente, dice, todo parte del 2013. En el 2013 había unos chicos que habían asistido a la manifestación de Democracia Nacional tomándose unas consumiciones en una cafetería, y tras un tuit del señor Jordi Borràs sufrieron un tuit indicando exactamente la localización de estos chicos, sufrieron una brutal agresión, brutal y salvaje agresión, llegó a decir. O sea, esto ya en un juicio normal les desbarataría, porque quedaba claro que ese señor no es que era un periodista, era un antagonista político, y tenemos todo el derecho del mundo de decidir quién viene a nuestras manifestaciones y no, o no, y sobre todo a salvaguardar la seguridad de nuestros manifestantes. No podemos permitir que haya ahí un tío que además esa vez del 2013 ya era la segunda vez que sucedían unos hechos muy similares, unos hechos que además luego han traído una cola muy desgraciada para unos chicos que están todos con unas penas de cárcel brutales, demenciales en Cataluña, que no tienen nada que ver con Democracia Nacional, pero que quisieron tomarse la justicia por su mano, como es el caso Stroika, que si bien yo no apoyo ese tipo de comportamientos, las penas que les cayeron fueron totalmente brutales, penas de 15 y 16 años de cárcel. Entonces, esos hechos ya era la segunda vez que se repetían, ya era la segunda vez que el señor Jordi Borràs indicaba dónde habían gente relacionada con Democracia Nacional y sufrían una brutal agresión. Y esto lo remarcó. Me llamó también la atención cómo salió de una forma desesperada el señor Aguilar a defender a Jordi Borràs, como si fuera más que el fiscal su abogado defensor, diciendo que bueno, que él precisamente era el fiscal del odio que había acusado a estos chicos. Ahí es cuando dijo que estos chicos no eran verdaderos antifascistas. Y dijo que había hecho peticiones de 15 años de cárcel por ese ataque. Hombre, no está mal. Apuñalaron a una chica en la mano, cerca de 17 puntos en la cabeza a otro chico, varios heridos, todo a traición, sorpresivamente, una turba atacando a una gente que está tranquilamente tomando cervezas en una cafetería. Una auténtica barbaridad. Pues bien, el señor fiscal dijo que él lleva el caso y que les había pedido 15 años de cárcel. Pues señor fiscal, ya hace bastante tiempo de esto, fue el 2011 exactamente. No, perdón, esto fue el 2013, 2011, perdón, fue la anterior agresión. Pues lleve cuidado porque en un año el tema prescribe. No vaya a ser que estén habiendo las típicas dilaciones en los procesos esperando que prescriba y que estos canallas antifascistas, pero que no son antifascistas, pero que sí son fascistas, antifascistas, yo qué sé, pues resulta que salgan libres e impunes después de haber cometido una paliza de esas que parece que a ciertos independentistas les gusta que se dé y que quede totalmente en la impunidad total. Jorge, al final he hablado yo más que tú. ¿Tienes algo más sí. así que comentar, importante? Sí, bueno. ¿Cómo lo viste tú, sobre todo el juicio, siendo tú una propia víctima de ETA? ¿Qué es lo que sentiste allí? Sí, bueno, la impotencia, pues a ver, se crea un poco de impotencia. Por otro lado, causa estupor ver la frialdad y el sectarismo con el que actuaba el fiscal del odio. Era muchísimo más que el abogado defensor. De hecho, la abogada defensora todo el rato lo que hacía era corroborar lo que había dicho el fiscal. La acusación particular. La acusación, sí, la acusación particular y el Miguel Ángel Aguilar el fiscal del odio, era personalmente lo más sectario y parcial que he visto jamás en mi vida. Incluso me quedé impresionado por la forma de actuar, por cómo las preguntas eran totalmente retóricas. Es decir, él buscaba, él hacía todo el argumento para que el otro le pudiera sí o no, forzándole a decir a cada uno de los testigos, etcétera. Una ausencia total de la forma de poder la cara, los gestos, el lenguaje no verbal causaba hasta terror, ¿no? La forma que tenía de decirlo. Y respecto a Jordi Borràs, pues yo lo dije en el alegato, que se daba la paradoja de que yo era una víctima del terrorismo de ETA, que estaba exiliada, estoy exiliado viviendo en Córdoba, tuve que abandonar mi tierra por motivos terroristas, como se está reconocido por el propio Ministerio del Interior. Y que Jordi Borràs era el que tenía la misma versión política hacia mí, y presenté como prueba un tuit del propio Jordi Borràs que denuncia unos hechos del 12 de octubre del 2015. Y presenté un tuit como prueba de su propia cuenta de Twitter, su cuenta personal, de esa donde marcaba la localización de patriotas, etcétera, donde él ponía literalmente con mi foto, que él me ha sacado en otros 12 de octubre, es decir, este fotoperiodista va a marcar objetivos, y sale una foto mía con mi nombre y apellido diciendo que el neonazi Jorge del Valle entrevistado por la Gaceta. Y ponía un enlace, y ese enlace de la Gaceta hacía referencia a un artículo que escribió el diario La Gaceta, hablando de cómo yo era un exiliado del terrorismo, un poco mis vivencias, cómo había tenido que estar sin escolta, cómo había sufrido un montón de intentos de agresiones, etcétera. Entonces, Jordi Borràs hace esto en enero del 2015. Las fotos son del 2014, donde he llegado a publicar un libro con fotos mías, incluso, o sea, con muchísimas fotos mías y de Pedro Chaparro. Y en el 2015, en octubre, es cuando él denuncia estas amenazas. Es decir, él era el que tenía una versión política hacia mí. También recalqué que se daba la paradoja de que una víctima de ETA fuera allí acusada de amenazas por alguien que le lleva persiguiendo tiempo, como he dicho, con el libro, con los tweets, etcétera. Y señalando que el señor Jordi Borràs hace actos a favor de los presos de ETA, lo que le convierte en amigo de ETA. Esto suelen rebatirlo algunas veces en redes sociales, se suele ver algunos de estos que quieren confundir, intoxicadores profesionales de estos cercanos a la izquierda y directamente de la extrema izquierda, cuando hablan que el acercamiento de presos, hombre, que no se puede culpar a las familias, eso es castigar a las familias. Recalqué en el juicio, en mi alegato final, que cuando hablamos de acercar a los presos de ETA y todas las campañas que hace la ultraizquierda sobre este tema, hay que recalcar que son presos de ETA orgullosos de seguir permaneciendo fieles al ideario de la banda terrorista, porque los presos de ETA que han abandonado el terrorismo o han abandonado la banda terrorista inmediatamente son acercados a cárceles cercanas al País Vasco. Por lo tanto, los que permanecen alejados, que entre los que han liberado ya y todos los que hay acercado ya, pocos quedan, pero bueno, el señor Jordi Borràs es un activista de esto. Son los presos terroristas orgullosos de seguir perteneciendo a la organización. Entonces, claro, se daba la paradoja de que quien denuncia amenazas es el amigo de los terroristas. Y quien es sentado en el banquillo de los acusados es el perseguido por el terrorismo. Entonces, pues eso quise recalcarlo y bueno, pues la jueza me lo permitió. Y también me sorprendió incluso que me dejara terminar de argumentarlo, pero bueno, pues por lo menos así quedó, bastante. Pues poco ya nada que añadir. Siguen tratando de prácticamente presentar nuestras declaraciones como si fuera algo exagerado, que este hombre, pues pese a las evidencias, no se dedica a eso que hace también la extrema izquierda, que es señalar objetivos para que luego sean eliminados, ¿no?, o atacados por la extrema izquierda. Pero recuerdo, ahora mismo no tengo el dato delante, he querido encontrarlo, pero no encuentro. Pero hace relativamente poco, estamos hablando de hace un año o así, pues hubo un homenaje en Cataluña a un periodista de estos que, pues, durante los primeros años de democracia fue condenado por los tribunales españoles y salió huyendo de España, se fue al extranjero y luego, pues, fue absuelto de su crimen. Pues, ¿cuál fue el crimen de este periodista al que homenajeaba Jordi Borràs? Pues, repito, hace menos de un año, aproximadamente un año ahora. Pues el crimen de este periodista fue señalar en sus informaciones a dos patriotas del País Vasco que luego fueron asesinados por ETA. Para colmo, la información que había filtrado sobre esas personas era falsa. Y este periodista, que parece ser que admira tanto Jordi Borràs, pues fue condenado por eso, por señalar objetivos a una banda terrorista. Bien, Jorge, esperamos desde aquí darte fuerza. Sabemos que en España la justicia está podrida, siempre sopla a su favor, a favor de todo aquel que quiere hacer daño a España, al pueblo español o a cualquiera de nuestros valores. Pero bueno, crucemos un poco los dedos. La juez dio sobradas muestras en la sala de ser una juez imparcial, de no mojarse ni por unos ni por otros como debe ser, algo también extraño hoy en día en los tribunales, y esperemos de todo corazón que salgáis absueltos tanto tú como Pedro Chaparro. Saber que no estáis solos, que trataremos de seguir recogiendo dinero para apoyar los gastos judiciales, que no son pocos, de todos estos procesos. Por favor, lo digo a todos los que nos oís, no os limitéis a darnos palmaditas en la espalda, comprometeros, ayudadnos a pagar todos estos gastos, ayudadnos a conseguir la libertad y la libre absolución de Pedro Chaparro y de Jorge del Valle. Jorge, como siempre, un placer estar contigo, un abrazo. Vale, un saludo a todos. Una semana más os traemos el parte de la invasión, casi parte de guerra, que al paso que vamos hará falta un programa entero para relatar pues todos estos crímenes, todos estos delitos, todo este parte de la invasión o casi de la ocupación islámica, de la ocupación extranjera que está sufriendo Europa en este momento. Nada más y nada menos que 400.000 delitos cometieron la población extranjera en Alemania el año pasado. Es un continuo que aquí en España nunca nos llega. Los medios de comunicación están ocultando de manera sistemática las barbaridades que ocurren a diario en Europa, en Alemania, en Suecia, en Italia, en Francia, en Holanda, aquí en España también, aunque todavía no nos ha llegado la horda o la oleada de delitos que está produciéndose por toda Europa. No os preocupéis que no tardará demasiado en llegarnos aquí también, pero es realmente espectacular y muy preocupante lo que está pasando por toda Europa y que nuestros medios oficialistas se niegan a contarnos. Como cada semana, para contarnos este siniestro parte de la invasión y de la destrucción de Europa, está con nosotros Cristina Martín. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Compañeros del programa y también para todos los oyentes. Pues sí, esta semana comenzamos este parte semanal con una campaña que ha lanzado ACNUR en España. Creo que ya muchos de vosotros la habréis visto. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, este ACNUR, lanzaba una campaña que sugería a los españoles que dejasen su herencia a una o varias ONG. Bueno, anunciaban literalmente que con un legado solidario puedes dejar lo mejor de ti a los refugiados del futuro. También informan en su web, en este apartado de la campaña, que al ser una donación benéfica, pues no está sujeta al reciente impuesto de sucesiones que han aprobado recientemente nuestros políticos, y por lo tanto, pues esta cantidad que decidierais donar sería íntegra para las ONGs que bueno, ellas prometen dárselo a los refugiados ahora y en un futuro. Es que esta organización, miembro de las Naciones Unidas, pues planea seguir inundando Europa de refugiados hasta que ya no nazca ningún europeo. Mientras, nuestros hijos o herederos pues van a tener que entregar parte de su herencia, de estas herencias que reciban, a esta banda de criminales que tenemos en el Congreso. Conociendo a este tipo de entramados de las instituciones globales, pues ya nos podemos esperar esta campaña o cualquier cosa, hasta que, bueno, es increíble que te roben y te esquilmen incluso después de muerto. Ahora nos hemos enterado, que no lo sabíamos, que la presidenta de ACNUR España es Matilde Fernández. ¿Quién es Matilde Fernández? Es una ex ministra del PSOE, evidentemente, ex ministra de Asuntos Sociales, y hemos descubierto también que miembro de la masonería, directamente. Se manifestó hace no mucho con incluso pues toda la parafernalia masónica, la pancarta, la banda azul y un poco esta vestimenta ridícula que llevan los masones. Y ahí estaba ella en primera fila, toda orgullosa de su pertenencia a la masonería, esta supuesta defensora de los derechos humanos que siempre están diciendo los masones, pues... Hemos averiguado que cuando era ministra de Asuntos Sociales se negó a darle ni un solo céntimo a las víctimas del terrorismo de ETA porque, según ella, no era algo prioritario. Parece ser que en su agenda masónica, ayudar a las víctimas del terrorismo de ultraizquierda no es prioritario. Lo prioritario es el feminismo radical, es la agenda LGTB, son los inmigrantes, son las fronteras abiertas y es ayudar a los pobrecitos refugiados musulmanes. Pues así están las cosas y este es el tipo de gente que controla pues nuestras instituciones supuestamente humanitarias. Y claro, es que esta gente es que le interesa que haya inmigración ilegal, le interesa que haya refugiados, porque si deja de haber, pues se les acaba el chollo. Si deja de haber inmigrantes, pues el señor Moja de esos racismo tendrá que buscarse un trabajo de verdad, la señora Matilde Fernández tendrá que buscarse un trabajo de verdad, el señor Esteban Ibarra tendrá que buscarse un trabajo de verdad. Y claro, ahora que todo indica que la guerra de Siria se está acabando y que los refugiados están volviendo a Siria, pues toda esta gente pues tiene que buscarse nuevos chollos, nuevas tonterías, y ahora pues los refugiados, entre comillas, pues hay que sacarlos de donde sea. Y ahora los están sacando de África, donde realmente no hay ninguna guerra que justifique que a toda esta gente se le califique de refugiados, pero como digo, como el chollo y la maquinaria no puede parar, pues van a inventarse cualquier historia para seguir importándonos aquí inmigrantes en masa. Cuéntanos, Cristina, ¿qué más tienes? Bueno, esta mujer, Matilde Fernández, como bien has dicho tú, pues fue aparte de ser diputada, también fue ministra de Asuntos Sociales, como bien has dicho, y también, pues como también has dicho tú, pertenecía a esta orden masónica. Estos masones que son tan discretos e inexistentes, pues los vemos que aparecen en manifestaciones por la calle y demás. Todos podéis comprobar tecleando su nombre que en Google que esto es así. Ya os digo que aparecen por los medios y demás y no tienen ningún tapujo en declarar que son masones. Y bueno, pues detrás de estos personajes, detrás de estas instituciones y de sus campañas, pues se encuentran estos, los verdaderos culpables de la invasión, vaya. Seguimos, Miguel, con más noticias. En España, desgraciadamente, en los últimos días hemos visto una noticia que, como siempre en estos casos, pues ha sido silenciada. No ha recorrido todas las televisiones, si bien es verdad que ha salido en algunos medios, pero no ha salido a todas horas en televisión como ocurre con otras. Un joven español fue asesinado en las fiestas de San Agustín de Guadalix por varios dominicanos. el diario El Mundo lo ha enmarcado como un trágico caso de violencia juvenil. Informaba que ocurrió durante la madrugada del 16 de septiembre. El joven, al parecer, estaba en la discomóvil, en las fiestas de este municipio, cuando comenzó una reyerta entre él y unos amigos con varios dominicanos y resultó acuchillado en el abdomen. Los servicios de emergencia trataron de practicarle, de reanimarle, pero cuando llegaron al lugar de donde había ocurrido esta reyerta, pues no pudieron hacer nada más por él. Falleció camino del hospital de San Sebastián de los Reyes y, según he podido ver en algunos foros y redes sociales, ya que estos detalles sobre la víctima no han salido en medios, el joven asesinado también dicen que pertenecía a algún grupo antifascista y aseguran que, bueno, también tenía antecedentes, que había sido detenido unos meses atrás por una agresión protagonizada por uno de estos grupos de extrema izquierda al que pertenecía. Pero bueno, es un dato bastante irónico que estas organizaciones precisamente son las que reclaman barrios más diversos, pero bueno, sigue siendo una víctima española de esta invasión que denunciamos aquí todas las semanas. Sobre los atacantes, pues hasta el momento no hay ningún detenido, aunque los testigos han aportado datos y detalles sobre estos agresores y la Guardia Civil dice que sí que los tiene identificados y que están tras ellos, pero que todavía no se ha, hasta el día de hoy no se ha practicado ninguna detención. El juez ha decretado secreto en las actuaciones. Sí, claro, por supuesto, secreto total, que la gente no despierte, que la gente no se entere, que la gente en España no vea lo que está pasando. Has comentado que era del entorno antifascista, no lo sé, pero no me extrañaría porque parece que su entorno está centrando su protesta y su enfado no contra los dominicanos que han matado a este chico, sino porque supuestamente no había la bastante policía en el recinto de las fiestas. Es bastante curioso que esta ultraizquierda, que siempre está criticando a la policía, que policía asesina, que todos los policías son bastardos, que el que no vote policía nacional, que son antipolicía completamente, ahora estén lloriqueando y llorando porque supuestamente pues no había la bastante policía para proteger a este chico muerto. No protestaban por la presencia de bandas latinas y de criminales dominicanos, y no protestaban por el desastre de las fronteras y por esta desastrosa política de inmigración que ellos son los primeros en defender, y que por culpa de esta política hemos importado en masa pues todo tipo de delincuentes y de trinitarios, de Latin Kings, de ñetas, que Madrid se está convirtiendo en una ciudad sin ley y toda la comunidad, toda la región en general se está convirtiendo en una región sin ley. Pero por eso no protestan, no protestan por las cantidades de delitos y de asesinatos que aquí estamos relatando programa tras programa de estas mal llamadas bandas latinas que están sembrando directamente el terror en Madrid. Y eso, en vez de protestar por eso, en vez de quejarse de esta criminal política de inmigración, se queja la gente del entorno de este chico de que no había bastante policía. Pues bueno, aquí parece que la gente no aprende ni siquiera cuando la matan, por desgracia. Seguimos, Cristina. Sí, este chico no lo van a convertir en un mártir, como hemos visto en otras ocasiones, porque como parece ser que depende quién te agreda o quién te pegue, pues es un mártir, no es un mártir. Este chico en concreto pues será olvidado dentro de muy poco. Seguimos, terminamos con una noticia que ha causado gran polémica en Estados Unidos. El rapero Jace Dwayne Onfroy, más conocido como XXXTentacion, es un hombre de raza negra, ha estrenado un videoclip en los últimos días y lo ha hecho pues ahorcando a un niño blanco ante otro niño negro. La situación en Estados Unidos es muy tensa, hay graves enfrentamientos raciales que son casi diarios, hay graves disturbios en las ciudades, quema de vehículos, destrozo del mobiliario urbano, destrozo de comercios, en fin, agresiones filmadas en institutos, ya todos sabéis las noticias que nos llegan desde allí, y también la manipulación de los medios estadounidenses, cómo dan todo este tipo de noticias. Por este motivo, pues a este rapero le han llovido las críticas. Ha escrito un comunicado para la prensa diciendo que, bueno, esto, que sus vídeos son de denuncia social, que en concreto este vídeo, que pertenece a su canción Look at Me, donde ahorca a este niño, dice que bueno, que con este videoclip lo que quería era denunciar la esclavitud de sus antepasados, pero la gente pues no lo entiende, no entiende ni el método ni entiende los motivos por los que ha hecho este videoclip. Es más racismo antiblanco, lo de siempre, es la campaña que no tiene fin. Esto ha coincidido, como has comentado tú, disturbios raciales en San Luis. Esta campaña ahora contra las estatuas de Cristóbal Colón, contra las estatuas de Fray Junípero, toda su herencia europea, hispánica y católica se la quieren cargar. Llaman estatuas de odio a Colón, algo absurdo. Y bueno, es más de lo mismo. Más de lo mismo es este parte de la invasión. Se nos van a quedar bastantes cosas sin comentar. La chica alemana violada por 3 afganos. Aquí en Cádiz también un grupo de marroquíes agredió sexualmente a otra chiquilla. Este pakistaní cristiano condenado a muerte por blasfemias contra el Islam. Y bueno, esto es el no parar, es la invasión continua, es la consecuencia obligatoria y que podíamos esperar de haber abierto las puertas de nuestras fronteras y la puerta de nuestras casas a esta invasión tercermundista islámica que se nos quiere llevar por delante. En Estados Unidos van más avanzados, allí ya vemos estas barbaridades, ¿no? Estas supuestas obras teatrales donde se ahorca a niños blancos, pero bueno, aquí en España no hemos llegado todavía, pero llegará. Esto de la estatua de Colón, pues que no os quepa duda de que esto llegará aquí. Recuerdo que en un programa lo dije medio en broma, pero no queda mucho tiempo para que, debido a la presión de grupos de izquierdas antiespañoles y musulmanes, pues las estatuas de los reyes católicos y los homenajes a los reyes católicos sean directamente prohibidos, o las estatuas de Jaime I de Aragón directamente retiradas, o las fiestas de moros y cristianos directamente prohibidas. Esto es la destrucción de nuestra herencia hispánica y cristiana, que directamente pues se la quieren cargar todos estos grupos globalistas y masónicos, y que lo conseguirán si no nos rebelamos. Así que nada más, Cristina, si no tienes más temas, pues te emplazo para la semana que viene. De acuerdo, un saludo para todos y hasta la semana que viene. Un saludo. Si estuvisteis atentos a la realidad, a la actualidad de la semana pasada, recordaréis que hubo cierta polémica en los medios de comunicación por el programa Hora Punta de Javier Cárdenas, porque llevó a un colaborador para hablar de si existe o si es posible la manipulación climática por parte del ser humano. Ese colaborador era Patricio Carrasco, de la plataforma Salvemos la Biosfera, y está aquí hoy con nosotros. Hola, Patricio, ¿qué hay? Hola, buenas, y gracias por invitarme al mejor programa de radio de análisis geopolítico y de actualidad nacional que hay ahora mismo en Internet. Bueno, Patricio, yo creo que nunca 2 minutos de intervención televisiva habían creado tanta polémica. Prácticamente tuviste 2 breves intervenciones sobre la posible, no creación, pero sí intervención humana en estos huracanes de hace unos días, y también hablaste de un hecho evidentemente contrastado, que fue esa reunión del año 78, en el que los países declaraban pues no usar el clima como un arma militar. A pesar de eso, pues has recibido todo tipo de ataques. Cuéntame qué reacción ha habido ante estas declaraciones tuyas en el programa de Cárdenas. Bueno, pues como tú has dicho, creo que los 90 segundos que salí en antena pues han creado mucho revuelo. Parece que es un tema tabú. Bueno, que parece no, es que lo es un tema tabú hablar de manipulación climática en la televisión, y mucho más cuando se ha dado pues la oportunidad de poder decirlo en una televisión que es pública y que es de todos y que pagamos todos los contribuyentes. Y creo que con tantos espacios y programas que se emiten en esa televisión pública, desde programas del corazón hasta programas deportivos y todo, creemos que una cosa que es de vital trascendencia para todos los españoles, que es su clima, y no solo lo que nos dicen los picos del tiempo, pues que no entendemos, bueno, sí entendemos todo lo que ha pasado, esta censura brutal que se ha intentado hacer a posteriori para que no vuelva a salir el tema. Desde aquí le damos las gracias también a Javier Cárdenas por haber tenido el valor de cedernos ese breve espacio de tiempo, y como veis, pues hemos sido noticia en todos los periódicos de prensa escrita y en la red, pero tirando al cuello, intentando pues desacreditar todas nuestras palabras y tergiversando. Estamos hablando de que prácticamente a la vez tuvo lugar un terremoto muy grande en México, muy mortífero, y tres huracanes simultáneos que arrasaron el Caribe y parte del sur de Estados Unidos. Vamos a, si te parece, dividir los dos fenómenos. Por un lado, el terremoto en México. La verdad es que el momento llama mucho la atención. Recordemos que el momento político fue esa reunión del BRICS, esta alianza de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que se está consolidando como un eje totalmente alternativo al eje de Estados Unidos y sus aliados, y que en esa reunión que se estaba produciendo en China asistía el presidente de México, Peña Nieto, pues con vistas evidentemente a unirse al BRICS. Y en ese justo momento, en ese viaje de Peña Nieto a México, pues se produce el terremoto en México. Es bastante extraño y bastante casualidad, ¿no, Patricio? Pues demasiada casualidad, porque no es la primera vez que ocurre, ¿no? Estamos hablando que, por ejemplo, el terremoto que asoló Ecuador también recientemente, se estaban dando las mismas circunstancias. También Rafael Correa estaba de gira por Europa, que venía de entrevistarse con Vladimir Putin por una posible inclusión dentro del BRICS, que empezaría a llamarse BRICS con BRICS, con la R de Ecuador, y que justo mandó los mensajes de condena desde el Vaticano, porque acaba de entrevistarse también con el Papa, ¿no? Y ya son muchas coincidencias, es decir, hay una especie de correlación entre política de los Estados Unidos y terremotos. Y también hay unos hechos que coinciden, ¿no? Que es el, digamos que a nivel, eso es a nivel geopolítico, pero es que a nivel físico tienen en común estas cosas que estos últimos terremotos que se han producido justo al lado de la costa, ¿no? Y pues la gente empezaba a denunciar de una forma alarmante, incluso ya lo grababa en sus smartphones, pues toda la actividad lumínica que había en el cielo antes y durante el terremoto. Es decir, eso es una prueba clara de que se estaba interactuando con la ionosfera, y hay dispositivos que actúan como calentadores ionosféricos y que emiten unas ondas de alta frecuencia, y esas ondas de alta frecuencia interactúan con una capa que está en la ionosfera, que se llama la electrojet, ¿no? Entonces eso actúa como una especie de transductor y salen en ondas de extremada baja frecuencia. Esas ondas de extremada baja frecuencia tienen un gran poder penetrante, y entonces, pues si hay alguna zona, una falla que sea susceptible de ser excitada y poder provocar algo, lo va a provocar, porque no es la primera vez que, utilizando ese tipo de ondas, que recordamos que estos proyectos son proyectos militares y que en un principio estaban diseñados para localizar silos de misiles subterráneos, localizar túneles, escondidos del enemigo. Pues lo mismo, puede penetrar, y si da en una determinada zona, pues por daño colateral, por así decirlo, pero intencionado, producir ese terremoto. Pasamos al tema de los huracanes. Volvemos a recordar que tú en ningún momento dijiste que fueran provocados por el hombre, sino que se puede decir que fueron redirigidos. No sé, Patricio, si es normal que se produzcan tres huracanes simultáneos a la vez, y sobre todo lo que puede estar pensando la audiencia. Primero, ¿cómo se redirige o cómo se teledirige un huracán? ¿Con qué tecnología? Y segundo, ¿por qué los Estados Unidos, vale, se puede entender lo de México, pero por qué iban a redirigir estos huracanes hacia las costas mismas de Estados Unidos, ¿no? Habría gente que dirá que esto no tiene sentido. Bueno, lo de los huracanes, la entrevista, después de todo, está un poco editada, ¿no? Yo explico, se me pregunta si creo que han sido creados. Yo digo lo que hay una muestra evidente de que se ha interactuado con ellos, y es que es lógico que se interactúe cuando tú, en este caso Estados Unidos, pues lleva desde 1962 ¿vale? En proyectos de investigación para modificar los huracanes, tanto para mitigarlos, incluso hay otros proyectos de investigación que sería para intensificarlos, ¿no? Y ya, si me permite, quisiera hacer un breve repaso histórico muy breve sobre el tema para que la gente vea que no es algo que nos estamos inventando ahora ni nada. Estamos hablando del proyecto Storm Fury, es decir, que empezó en 1962 con el veterano Joe Golden, ¿no? Entonces este hombre ya pues empezaba a relatar, fíjate que en el año 2012 apareció en la BBC, ¿vale? Incluso la gente lo puede buscar en internet en BBC del mundo, y entonces le empieza a explicar cómo los Estados Unidos empiezan a darle la financiación para poder utilizar pues una serie de tecnología y programas, porque ya se estaban dando cuenta que podían empezar a utilizarlo incluso en la guerra de Vietnam. Eso derivaría luego en el programa militar de siembra de nubes, en la operación Popeye, que se trataba pues de sembrar nubes masivamente para la ruta de abastecimiento del Vietcong, en la ruta Ho Chi Minh, y entonces pues para inundarlas y dejarlas sin albergamiento, por así decirlo. Pero eso ya tuvo denuncias internacionales en aquella época. Estamos diciendo de que ya Fidel Castro cogió y denunció directamente por la radio que los Estados Unidos habían dirigido una tormenta, de acuerdo, hacia la isla de Cuba, que había matado mucha gente y causado inundaciones. Después volvió otra vez Fidel Castro a denunciar el mismo asunto, y entonces incluso los Estados Unidos, el propio de Golden Este, denuncia que habían aviones rusos interactuando con huracanes en aquella zona. Y el proyecto Storm Fury fue cerrado en 1983 después de 21 años de investigación, pero es que luego empezaron con el proyecto HAMP, ¿no? Es un proyecto que era de la modificación de huracanes por medio de aerosoles, ¿no? Que es lo que entendemos por una siembra de nubes. Y ya pues aquí incluso empieza el propio Joe Golden diciendo que esas técnicas son efectivas. Esas técnicas que son efectivas salieron del propio proyecto Storm Fury. Y aquí incluso en este proyecto HAM, ¿de acuerdo?, que costó unos 64 millones de dólares de los contribuyentes, ¿no?, financiado por Obama, es decir, está también relacionado con, bueno, está cofinanciado también en parte con la Academia de Ciencias de Israel, ¿de acuerdo? Entonces, que nos digan que no hay proyectos para mitigación de huracanes, incluso para poder potenciar el propio doctor Michio Kaku, el mejor astrofísico que existe ahora mismo en el mundo, el discípulo predilecto de Carl Sagan, del fallecido Carl Sagan, decía que se puede manipular el clima utilizando hasta láser. Y ahora ya una de tecnología apunta que lo que no van a estar mostrándose a la gente cuál es su propósito, porque estamos hablando de proyectos militares. Con respecto a lo que pasó con estos huracanes, lo que está claro es que las imágenes evidencian que hay siembra de nubes y patrones de ondas que no son nubes orográficas ni efecto de los vientos alisios, como dice mucha gente, empieza a decir, no, es que lo que pasa con las Canarias pueden ser de los vientos alisios. Digo, vale, nubes orográficas, digo, pero tenía como el foco de emisión en medio del mar, nada para que lo produzca. Está claro que todos esos patrones evidencian que hay una interacción con esos huracanes. Para mitigarlos, pues entiendo que sí, yo no lo produciría no lo intensificaría, a lo mejor en la zona que a mí no me interesara. Después de todo, entendamos que aquí no estamos hablando ya de que un ejército sirva a un país, un ejército también sirve a corporaciones. Recordamos que con los daños del Katrina, ¿de acuerdo? Los daños del Katrina, cuando se empezó a hacer la reconstrucción de la zona, casi todas las compañías, sí, las contratas que empezaron a reconstruir esa zona, todas tenían contratos con el Pentágono, y esas empresas venían casualmente de que ya se había acabado, por así decirlo, la guerra para ellos en Irak. De que volvieron todos a Estados Unidos sin trabajo, y casualmente se pusieron todas a trabajar en esa zona. Aquí ya no se trata de especular un poco, pero que si me están diciendo si esto está creado por el hombre, yo lo único que puedo decir es que hay muestras de que evidencian que se ha interactuado con ellos. ¿Que se puede redirigir un huracán? Pues ya por lo que estaba diciendo Joe Golden, Pues está claro que dice que sus técnicas funcionan. Para terminar, Patricio, también, bueno, te han criticado mucho esto que tú dijiste de que es posible la manipulación humana del clima, y tú has dado pruebas y directamente has puesto el enlace a todos los periódicos que te han criticado de, pues eso, de España firmando ese acuerdo internacional por el cual los gobiernos se comprometen a no usar el clima como un arma. Evidentemente, pues ellos mismos lo están reconociendo, no es ninguna paranoia que te hayas inventado tú, los propios gobiernos reconocen que se puede producir la manipulación climática, y estamos hablando de los años 70, ¿no? ¿Cuánto habrá podido evolucionar esta tecnología desde entonces? Pues puede evolucionar pues más de lo que nos están contando, por supuesto. Estamos aquí hablando de que el clima se utiliza como arma. No es la primera vez que se denuncia el uso del clima como arma. Ya lo denunció Hugo Chávez en su momento a Estados Unidos. Irán, Ahmadinejad, el expresidente de Irán, también denunció internacionalmente que Estados Unidos estaba causando una sequía inducida en Irán, cuando Irán se comía el chocolate de espaldas con Estados Unidos por el tema de su programa de desarrollo nuclear, que empezaron a hacer las sanciones a Irán y el tema del bloqueo de comprar de crudo y todo esto. Ahmadinejad estaba denunciando esa sequía inducida. El gobierno de Chipre, también por medio de su ministro de Agricultura, denunció hace un año escasamente que la Royal Air Force, que es el ejército del aire británico, le estaba causando la sequía a Chipre, porque estaban acabando con todas las nubes, que le facilitaba o le quitaba visibilidad a los bombarderos que estaban en aquel momento, la famosa coalición anti-Eli, que no era anti-Eli, pues podemos decir que era pro-Eli, es decir, necesitaba la zona limpia de nubes para poder bombardear bien. Eso es que las denuncias internacionales están ahí. No quiera verlo que no lo vea. Esto no es la manipulación climática, como dije en Televisión Española, es un hecho. Que en el 78, ya en el Boletín Oficial del Estado, y os digo el número porque lo tengo aquí delante, es el Boletín Oficial del Estado 1978, 28964, ahí ya lo dijo, España se ratifica en el convenio ELMO, en la que se prohíbe utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles, aprobado en la Asamblea de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1976 y abierta la firma de Ginebra el 18 de mayo del 77. No hay más. Pues Patricio Carrasco, has hablado claramente, y todos estos listos, todos estos periodistas que saben tanto del ABC, del 20 Minutos, del Plural, de La Voz de Galicia, que tanto te han criticado, pues bueno, que respondan todas estas declaraciones tuyas, y si quieren, nosotros encantados, les dejamos nuestro programa para que debatan contigo cuando quieran y de lo que quieran. Y de aquí pues animar a Javier Cárdenas a que sea todavía más valiente y que cumpla esa palabra que te dio en el programa, y que te lleve otro día para que puedas hablar más extensamente de este tema. Así que Patricio Carrasco, de la plataforma Salvemos la Biosfera, muchas gracias por tus declaraciones, y este programa está abierto para cuando quieras hacer las denuncias que consideres necesarias. Patricio, un saludo y hasta la próxima. Vale, muchas gracias a vosotros. Efemérides de la semana. 19 de septiembre de 1572. Don Fadrique Álvarez de Toledo logra rendir a la ciudad holandesa de Mons, que al mando de Luis de Nassau estaba en manos de los rebeldes desde el día 23 de mayo. Unos días antes, un ejército holandés de 4.000 hombres, mandados por Guillermo de Orange, se dirigía a socorrer la ciudad. En la noche del 11 al 12 de septiembre, el capitán Julián Romero, comandando una encamisada, penetró en el campamento de Guillermo de Orange en Germigny al mando de 600 arcabuceros, dejando como reserva en la retaguardia otro número igual y también unidades de caballería ligera, cuyo fin era proteger la retirada de las fuerzas que realizaban la incursión. El ataque fue un éxito total, matando a 600 rebeldes, aniquilando cientos de caballos, incendiada y destruida gran cantidad de la impedimenta enemiga y poniendo en desordenada fuga al resto del ejército.